siempre, Dani. Ellos estábamos hablando mal de alguien. Olvídate. Gracias, Dani. Amigo. Amigo, gracias. Muy, pero muy buenas noches. 20, 10 minutitos del día 3 de julio. Ya en el segundo semestre, por siempre la victoria. Pasión verde y blanco, siempre por FM Abril 90.9, como cada domingo. Y con dos amigos de Comisión Directiva del Club Social y Deportivo La Victoria. Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Sapia, amigazo. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo te da? Buenas noches a todos. La Victoria, mi nombre es José Suárez. ¿Caballero? Hola, buenas noches, Sergio, buenas noches, José, Dani. Acá estamos haciendo radio, muchacho. Muy buenas noches, señor Daniel Ruiz Díaz, que está ahí en los controles, y nosotros estábamos acá. Che, ¿viste el gordo ese feo, el anteojudo y esto, aquel, que el socio mal? ¡Estamos al aire! ¡Buenas noches! 20, dije, 10 minutitos pasado, programa número 8, ya número 8 en FM Abril, nuevamente en el regreso a la radio. Vamos a dar toda la información sobre la décima fecha, que fue la última jugada, ya que no se jugó este fin de semana. Por la lluvia. Sí, llovió en nuestra cancha, por eso se suspendió todo. Igual jugábamos de visitante, pero... En nuestra y en todas. Creo que llovió en todos lados. En todas. Así que... justificadamente la suspensión, y se viene la doble jornada para el fin de semana que vamos a estar explayando durante... ¿Doble jornada? Oh, wow. ¿Doble jornada? Doble jornada del fin de semana, ¿sí? De, tengo que ir explicándole ya a mi señora, doble jornada. Que ya vamos... Doble más jornada. Más de uno va a tener que dar explicaciones en su casa que hay doble jornada. Bien. Vamos a repetirlo entonces repetidamente durante la noche para que tu señora lo pueda entender, porque sé que escucha el programa. Sí. Tenemos el sorteo también, que hoy sorteamos los 50 mangos para la... Iba a decir para la sube, no, para el celular. No, Sergio, para la no. celular era. Los 50 mangos. Pero igual, te digo la verdad, los 50 mangos para la recarga telefónica por el sorteo del goleador de la categoría 2005. Que tenemos los nombres. Agradecemos a Carlos que nos ha donado los 50 pesos en recargas de telefonía para todo nuestro público, nuestros oyentes. Y a toda esta gente que nos sigue los domingos a esta hora. Y a Floppy también, que estaban saboreando el bonobón de regalo para nosotros. Salvo yo, que lo guardé para mi nieta que llega mañana. Ah, qué ojo, Floppy. Nos el tipo ya cerró un gasto mañana. Nos regaló unos bonobones. Semana de la dulzura y ya. Semana de la dulzura. Espera a su nieta con el bonobón regalado, ¿no? Va a ser un gasto. Creo que tenés que avisarle a unos cuantos que es la semana de la dulzura, ¿no? Muchachos. Es la semana de la dulzura, porque más de uno se habrá olvidado. Muy buenas noches, Dani. Así comienza el programa número 8. Ah, no tenés la música. Bueno, seguimos. Vamos a tratar. Pasame el número de teléfono de René Alemán, por favor, que vamos a tratar de hacer. Bueno, te prestamos internet de los celulares si querés. No, ¿querés internet? ¿Necesitas internet? Yo te doy. Vamos a hacer mientras busca el tema para salir. ¿Qué? ¿Estamos saliendo en internet, Dani? No, porque me han preguntado. No estamos saliendo en internet. Bueno, no hay problema. Vamos a quienes auspician el programa de cada domingo de Por Siempre la Victoria. Parrillas El Juanca, atendidos por Lidia y Juan, viernes, sábados y domingos, San Luis, esquina Buchar, Moreno. Impresiones gráficas Valentina, estampados, sublimaciones, stickers, fotografías, adhesivos y más. Comunicate al 011-66-28-1359, WhatsApp 011-30-24-45-690. Distribuidora RIB, bebidas y comestibles, atendidos por sus propios dueños. Ventas por mayor y menor. Horarios de 8 a 18, El Tiziano, 3036, Barrio Rififi, Moreno. Autoservicios Tapia, los mejores precios de la zona, carnes de buena calidad, atendido por sus propios dueños, San Luis, 1086, esquina Miguel Ángel, Barrio Rififi, Moreno. También la auspicia Pañalera Meli, juguetería y regalería, todo lo que buscas para tu bebé lo encontrás en Pañalería Meli, Guido Espano, 1017, esquina El Tiziano y Miguel Ángel, Barrio Rififi. Kiosco Floppy, atendido por Lili, Adriana y Tommy. Golosinas, cigarrillos, artículos varios. Se encuentra en Miguel Ángel, 2840, Barrio Rififi. Castillos Tapias, inflables, metegol, pool, mini pool, cama elástica. Reparación inmediata de castillos. Consulte por precios y combos y promociones. Celular 011-69-89-4960. Y de Nestel 605 asterisco 2729. Muy bien, avísame vos, Dani, haceme una seña cuando estás listo. Está entonces, así va a arrancar el programa número 8, 20, casi 15 minutos. A veces me siento como 20:17, programa número 8 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, siempre por FM Abril 90.9. Vamos a recordar a la gente rápidamente, nos va a decir Gonzalo, partido por partido, en la fecha número 10, arriba. Mira, está preguntando. Lo mataste. Arriba. Lo mataste. La última jornada. ¿Por qué lo mato, amigo? Esta Victoria Deportiva Unión, fecha número 10. Última fecha jugada en nuestra institución. Pásale un fibrón ahí, los así. Los resultados. Sí. ¿Resaltador? Pásaselo. Lo mataste. Los resultados. Me he desprevenido. De la última jornada que hemos jugado en nuestra institución. Volvemos a repetir que obviamente todo el mundo sabe que no hemos jugado este fin de semana debido al clima, así que. Que suspendieron todo lo que es el clima de lluvia. De 3 o 4 días de lluvia y hasta el miércoles no para, parece. ¿Qué hiciste con lluvia? Vos, un hombre casado y... Descansé. Hoy temprano dormí hasta tarde, aprovechando que no nos tenemos que levantar a las 7:30 para ir a jugar a la pelota. Descansé, dormí hasta tarde, me levanté, desayuno, buen desayuno como hace varios domingos que no puedo hacerlo. Seguido de unos buenos fideos caseros con tuco hechos por mí. Y la verdad comí. Después barriste, lavaste los platos, no, las camas. Porque comí me dio ganas. Una siesta espectacular. ¿En todo momento solo? No, con todos los pibes, con todos mis chicos. Con mis chicos, con mis bebés. Un buen papá. Gonzalo, ¿qué hiciste vos el fin de semana de lluvia? Para estar en casa, descansando, limpiando, no sé. Hoy, ayer, bueno, sabíamos, no se jugaba. El sábado fui a cenar con mi hijo. Bien, papá. Y pagó el pibe. Le cagó todos los ahorros al pibe. En una palabra, pobre pibe, todos los ahorros que tenía lo hizo pelota. Una buena acción, dejemos que siga. Bien el pibe, ¿no? Claro. Y hoy me quedé. ¿Cómo estaba la salchicha? Que ya tengo. ¿Cuándo lo sacaste a comer? Un panchito. Al barrio que lo llevaron. Confundido. Ajá. Bien. No, bien me levanté tarde. Pará, no le eché la culpa al pibe, que con esos kilos de más que tenés, le echás la culpa al pibe y vos fuiste que te morfaste todo, papá. Comí dos papas fritas. Escuchame, en la parrilla de Juanca está Mariano Bertelli y seguí vos, ahí. No me vengas, Estaba live. Y hoy me levanté tarde, aproveché también. Dijiste que platicaste fútbol, nos cagó a mentira. Y bueno, no, pero pará, no llegué a la tarde, amigo. Y a las 5 de la tarde me mando un mensaje. 5:30 hay fútbol, ¿te prendés? Olvídate. Ni hablar. Con uno la lluvia, que nace con ese espíritu deportista. Ni hablar. Salta a la cama. Y aprovecho porque no puedo jugar. ¿Qué hace? ¿El árbitro ahí? No, estaba jugando, jugué. Ah, jugás también. Mirá vos. Bien. No lo daba. Un lindo día para ir a jugar al fútbol. ¿Y en qué momento voy a hacer? No. Claro, tienes razón. ¿Cuándo lo puedo hacer? Muy bien. ¿No estás al pedo durante toda la semana? No, la semana estoy laburando. 1166-28-1359 para mensaje. Repito, 1166-28-1359. Si tenés número, Gonzalo, decilo. Sí, para WhatsApp, 1128-68-2049. Repito, mensaje para WhatsApp, 1128-68-2049. ¿Vos, José, tenés número de teléfono? No, hoy pasó. ¿Qué pasó? ¿Perdiste el teléfono o no? Y con averías. La avería de los 30 días que no se garpa. Bueno, tenemos un sorteo, ¿no? Sí, maestro, decímelo, ¿te acordás? Queremos saber quién es el goleador de la 2005. ¿Usted tiene los nombres? Nosotros lo sabemos, queremos que la gente sabe. Obvio. ¿Tenés las opciones? Sí. ¿Con cuál es el premio primero? Decime. ¿Son 50 pesos, una recarga de 50 pesos? ¿Sí? 100 metros de techo de Carlos Salazar. Con materiales y mano de obra gratis. Espectacular, Carlos. Bien, Carlito. Es una recarga de 50 pesos. Así que el que adivine quién es el goleador de la 2005. Se enganchó Floppy, no sé, con 2 kilos de pan, azúcar y yerba. No, entró en el... El tipo explotó. Algún cajón de cerveza de Ribé, algo mal, sorteo, nada. Algunas invitaciones de la parrilla de Juanga que no vendrían mal para un domingo a la noche para salir de acá. Y a ver qué podemos elegir, vamos a los pisos. Bueno, 50 mangos, entonces. Pañalera no, celular, así que. Aquel que gane. A mí me va la pañalera. A mí me va, tengo 3 pibes. Espérate. ¿Te sirve esta? 50 mangos era el sorteo, dije, al ganador de esta noche que lo vamos a sortear acá a la vista de todo, inclusive de Dani Ruiz Díaz, que está mirando desde ahí como testigo imparcial, digamos. Al ganador, a que acierte de todos los que van a acertar quién es el goleador de la 2005 y participen, saldrá uno que obtendrá los 50 pesos. Decime cuáles serán las opciones, ¿sí? De los nombres, los chicos. ¿Te acordás? No. Gastón Urachi, Sí. Luca Galván. Sí. El gran jugador Román Salazar. Y Román Salazar son las tres opciones que se da a jugadores categoría 2005. Uno de ellos tres es el goleador hoy y bueno, es el que deben mandar por mensaje a los teléfonos que dijimos recién. Vamos a mandar muchos mensajes con los 50 pesos de crédito. Así que a mandar mensajes, por favor. Tenía un mensajito temprano que me había mandado Mariano, me lo había reenviado, mejor dicho, que le preguntaba a la expresidenta Estela si él venía a la radio. Bueno, no está Mariano hoy con nosotros. Y quería que pase un mensaje de felicitaciones a un alumno de Vero Lugo, que viajó a Croacia a un mundial y que trae desde allá una medalla de oro. ¿Qué era? Y obviamente saludar también a su nieta, Vero Lugo, por ser su profesora, ¿no? En lo que es karate que enseña Vero también en nuestra institución. No así este fin de semana, porque bueno, viste que el clima medio te está medio, sí, medio... mucho te deja. Bueno, también que el karate no evita el resfrío ni nada de eso. Decía Nino también, muy vivo, el que sabe que la señal acá se corta, se me corta por lo menos a mí, en este que... Con esa porquería que... ¿Qué celular es ese? Motorola Moto B. Bueno, es el que tenemos casi todos acá, casi todos. Que nos provee la compañía. Y me decía Nino, hola Sergio, te mando este mensaje temprano porque después no tenés señal. Te mando saludo, le mando saludo a los guerreros de la 2005 de La Lomita y te pido un tema de Leo Mattioli y María. Y se lo dedico, quiso poner, para toda nuestra generación, que nuestras madres lucharon para nuestro bienestar. Un beso a todas las mamás, decía Nino tempranito antes de comenzar el programa. Así que... Bueno, un gran saludo para Nino y para toda la categoría 2005 de La Lomita. Un abrazo grande. Un saludo para Nino también. Y tengo un saludito que manda Fernando, me manda un mensaje. Ahí tengo un integrante de nuevo en mi casa, uno más. Jodeme. Sí. ¿Come como ustedes? La mataste. No sé todavía. Bueno, dale. Quiere que le mande mensaje, le mande saludo al perrito que compró. Se compró un... No se diga que se compró el gordo, es un caniche toy, porque no lo veo por el barrio con un caniche toy paseando al gordo. Fernando, se compró un blue. Pero ¿por qué no pasó por el club? Yo veterano tengo varios ahí, le podría haber regalado tranquilo. Y quieren que le mande un saludo a Bartolomeo. Se mató, pensé. El nombre que le pusiste, papá. Bart le va a decir Bart. ¿Eh? O sea, Bartolomeo le mandó para decirle Bart, vení. Bueno. Así que bueno, está pasado el saludo, Fernando. Anotame Gastón en los ganadores de Lucas. ¿Qué Gastón? Zapia, porque además el disco lo hubieran hecho mucho más difícil, dice, porque por mis conocimientos, dice Gastón, de la institución, de años a la actualidad, sé goleador de categorías por categoría. 2005 es tal y tal, acierta, y veterano es José Suárez. ¿Viste cómo sabe este, o sea, tipo de por fútbol, ser un gran por favor? Conocedor de por todos los pasos de la institución. Macaya Márquez, un poroto al lado tuyo, papá. Gracias. No existís, Sergio. Mirá, el chabón es estadístico. Sí. La pregunta sería, ¿cuántos goles lleva la categoría veterano? La matemática le dio a Gastón, La verdad que... Bueno, tuvo un inconveniente que no agarró ni para el Día del Niño dirigiendo, pero después de ahí va bien. Está afuera, no agarró ni el Día del Niño dirigiendo. Bien. La fiesta del Día del Niño la tenés que estar en el alambrado, Gastón. Pero bueno, dale. Supongo yo, porque por ahí conozco a los nenes del club, pero por ahí no los identifico por nombre, ya sé de qué número juegan y eso. Creo que, ¿vos sabés el sobrenombre del goleador de la categoría 2005? Porque ahora me deja la duda, pero no, creo que debe ser el nuestro, que dice así el mensaje. Hola, soy Japo, el goleador de la categoría 2005. Ah, no, perdón, estoy errado, no es Japo, entonces. Japo es el pare que las manda. Rotativas, pare las no, rotativas. No, Japo es el que manda. Bueno, no conocía el número, me sale un número, me dice, hola, soy Japo. Disculpalo. Es tal y tal, le mando saludos a todos, muy buena la radio. Bueno, Japo, te digo que no es el que vos mandás, pero podés seguir probando, son tres opciones nada más. Repetime las opciones, por favor. Eso. Román Salazar, Lucas Galván y Gastón Luraschi. O Luraschi son las tres opciones que se daban. Y uno de ellos tres, el goleador. Justo el que manda Japo no es. ¿Sí? Así que le quedan dos. Espero que no lo erren en la próxima y va a participar. Son 50 manguitos a la línea de tu celular. ¿Sí? Tener. Importante, ¿no? No, más vale, suma. Más hoy. Otra de las cosas que hay que seguir mandando mensaje. Por más. Aparte, tenés la oportunidad, te equivocás y podés volver a mandar, ¿no? Igual nos quedamos cortos en la sube, teníamos que haberle dicho. Que cuesta más cargarlo a la sube. Pero bueno, 2027, chicos, vamos a arrancar por la última fecha jugada en nuestra cancha. Victoria Deportivo Unión, tranquilo, despacio, los primeros cuatro grandes. Usted dígame. Arranca Veteranos a la mañana. El partido salió 1-1. Sale 1-1. Un lindo partido. Lindo partido. Tengo noticias para vos acerca de los veteranos, la que se viene. Vas a ser titular sábado, viernes y sábado y domingo. ¿Con la 9? Titulares acá en la radio. Ya que se conforme y te ya lo sentamos en un banquito para que no pierda la costumbre. 1-1. Buena onda. Con usted la mejor, amigo. Vamos al segundo partido, Super Senior. No me dijiste de qué fue. Perdóname, pero no me dijiste quién fue el gol. Claro, ¿quién hizo el gol? ¿Me dice quién fue el gol? El gol lo hizo. Bueno, ¿para quién? ¿El gol en cancha o el gol en planilla? El gol en cancha lo hace Juan González. ¿Y el gol en planilla? En planilla figura el señor Claudio Tapia. Ah, ¿hubo presión ahí? No sé si hubo presión, el árbitro anota el... No, viste que lo vi hablando, el pelado lo vi hablando. Pero te dije, yo por ahí... Y capaz que en ese que le habla tanto le tiró Claudio Tapia el gol. Anota, puede ser que por la cabellera, como dije la semana pasada, confundió. O sea, que los dos son muy parecidos. Sí, más los bucles de Claudio Tapia son tremendos. Los bucles. El peinado al viento que tiene. ¿Cuándo se va a cortar el pelo ese muchacho? Claudio, vamos a decir. Vamos al segundo partido de los Super Senior. Super Senior, igual a 0-0. 0-0 el segundo partido. Vamos al tercero de los Senior, dirigido por Curioni y por Ramón Ramírez. Gana Senior 1-0. Ajustadito, ¿eh? Senior gana 1-0, gana bien con gol de Gustavo Jiménez en ese partido. Gana bien, por ahí pudo ampliar más y bueno, son partidos. Sobre todo faltando pocos para el final de este torneo que se está definiendo a solo 5 fechas del final. Y jugamos 2 la semana que viene, así que cada vez más cerca. Vamos al cuarto partido de categoría Master, que sigue sorprendiendo. Categoría Master gana 1-0. Sigue sorprendiendo que sigan jugando al fútbol, eso claro, me refería. Sí, sí, que después que hayan ganado es un milagro, como dijimos la semana pasada también. Vamos a categoría 2002. Gana 1-0. 1-0 en 2002. Categoría 2001. 3-0. Categoría 2000. 3-0. Gana también 3-0. Anotame ahí a Ferni Ruiz, jugador de nuestro club también, que está acertando quién es el goleador de categoría 2005. Muy bien. Listo. Anotado. Continuamos ahora. Dijimos, vamos a la categoría 2008 de Enzo y de Jonah, que también está haciendo un buen fútbol estos últimos partidos. Igual a 0-0. 0-0 con Unión, que creo que venía muy bien también en la tabla. Unión venía, no vamos a fijar. Unión creo que venía primero, creo. ¿Vos decís que venía primero? Sí. Ya nos vamos a fijar rápidamente. Sí, señor. Venía puntero hasta el momento que lo enfrentamos el domingo pasado. Vamos a categoría 2007, que tenía que ganar o ganar. Atacaba, pateaban de todos lados, pelota cerca, de los costados. No entraba por ningún lado y entró la pelota imposible. Del Peque, creo que el Peque lo convirtió. Sí, golazo. El Peque. Muy de un lugar casi imposible, ángulo cerrado, sí, el segundo ángulo, palo. Ángulo, pierna derecha, arriba. ¿Cómo mete ese pibito? Aparte el arquero de Unión de 2007, muy buen arquero. Todas, más la suerte y la fortuna que la acompañó. Pero la verdad que el gol del Peque fue buscado y la verdad que un golazo. Muy bien. Bueno, el resultado por todo, fue ¿no? De todo 1-0 a favor de Victoria. 1-0 ganó, sumó y no deja de estar peleando ahí entre los de arriba. Vamos a categoría 2006. Categoría 2006, 3-1. 3-1 gana, suma, puntero en la tabla, que después vamos a repetir también. Muy buen equipo. Muy buen equipo, formó Cristian, Augusto, Gastón y el negro, que andaba los gritos. ¿Andaba el negro? El negro ahorita. Sí, anduvo. El negro por ahí. Ahorita de 2008 hasta aquí. Sí. Juega 2003. No, muy buen partido. Diferencias a Aaron, 2 goles creo que hizo Aaron. Muchas diferencias ese pibe. Muy buen jugador que tenemos. Yo miro a ese pibe y me hace acordar tanto a vos, José. ¿Cómo sí, juega? ¿No? ¿Cuándo? Sí, eso. No, más que nada la gambeta corta, pierna a pierna. Estoy y... así de lagrimón. Bueno, la gente no me va a ver, ¿no? Pero. No, así, llores, estoy, no seas tonto. Sí, estoy no llores de lagrimón cuando lo veo a ese pibito. Es José. ¿De loco? ¿Quién? Perdón, me perdí. ¿Qué jugador? No, ¿qué jugador? ¿Cómo juega Aaron? Ah, pensé que me hablaba uno del banco. No he entendido. Ah, Aaron, sí, ahora sí. Te dije, José. Igual a José. Te dije, no lo traigas más, haz lo que viaje. Vamos a empezar a serruchar más fuerte. Estábamos en categoría 2006 que ganó. Ahora sí vamos a categoría 2005. Categoría 2005, la joyita de... La maquinita. Gana 7-0. 7-0, la sí, maquinita señor. Y yo sin afeitarte. Los All Blacks de la victoria, los hombres de negro son los muchachos esos. ¿Viste? No hay, sí, son imparables esos monstruos. Qué capo. Juegan muy bien. Muy bien juegan al fútbol, ¿eh? ¿Su categoría, maestro? Categoría 2004. Igual a 1 a 1. 1 a 1 la de Tony, iba ganando, ¿sí? Ah, de Tony. Pudo, pues yo... la de Tony. ¿Qué categoría tiene usted? Te voy a mandar una carta de documento, Juan Antonio. Ponete las pilas, compa. Estoy colaborando con la 2003 hoy. Ah, 2003, perdón. Que venga Nicolás, que está volviendo mañana, y con la 2002. Vuelve el hijo de presidente. Claro, no le decimos nada. Viene Máximo. Claro, como vuelve Máximo, el chabón no dice nada. Está bien, las personas más importantes, usted fíjese. No sé, por el sábado descansa demasiado. No se entera de las cosas. El clima no es impedimento de nada. Bueno, ahora sí continuamos con el programa normal. Dijimos, vamos a 2003. Categoría 2003. Otra que vienen levantados. 1 a 0. Gana 1 a 0, le quedan partidos complicados porque son los cuatro los que están punteando ahí arriba. Pero bien, vienen levantando. Vamos al resultado general. Resultado general. Domingo. Salimos favorecidos 23 a 2. Papá. Muy ¿Qué números? Es muy buena campaña la que venimos haciendo. Sí. Me cuento porque yo soy parte de la comisión también. Y por más que no me vean los domingos. A veces hay unos cuantos. A veces estoy en la semana. Ferny Ruiz que te dice, sí, ya voy, y te aparece a las 5 de la tarde. Cuando, ya. Pero venía a atender la parrilla, dice Ferny. Sí, olvidate, a las 12 cayó con los chores en bolsita. Muy bueno la jornada que se viene sacando. El compromiso que está viendo me encanta. Me pone feliz. Ver el club creciendo también. ¿Tuviste el viernes en la reunión? No. No pude. No pude porque estuve. ¿Dónde estuviste, papá? Tuve una reunión de árbitro. Le comento, tuve una reunión de árbitro que vino un árbitro de primera división. ¿Quién? Fernando Echenique. Mirá. Ahora el 1 de agosto viene el señor Germán Delfino. Me invitás, si vamos, sacamos fotos. No hay problema. La otra vez vino, no hay problema. La otra vez, ¿quién había venido? Que había Maglio. No hay problema. Oye, ¿qué se basa? ¿Qué explica ese tipo? ¿Qué les transmite? Anécdotas y cómo. Situaciones. Te pone una situación y vos te dice, ¿cómo la resolvés? Porque ahí tenés que actuar el reglamento en 5 segundos más o menos. Lo tenés que saber todo. Claro, ¿Y qué regla y qué anexo ponerle, qué le vas a explicar al jugador? Lindo que le dejo en claro que explicarle todas las trampas al jugador, no le tenemos que explicar nada, solamente amarillo y rojo. Para flaco. Pero cómo no me parece que... Cómo me gustaría que esté en esta mesa sentado acá Gastón Sapia y Cristian. Me interesó. Cómo me gustaría, pero te parte el micrófono en medio de la frente, hermano, dale. Venite, Gastón, venite. Agarra esta consola, Gastón, y te pega. Cuando venga Germán Delfino, te llevo a la charla y te dicen los tres árbitros que pasaron. ¿Dicen eso así, en esa frase? ¿Solo amarillo y roja no se habla? ¿Castrilli qué hacía? Bueno, ¿qué Castrilli no dirige más? Bueno. Sigue lo mismo. Es lo mismo. El reglamento de hoy es el mismo del de ayer. No es lo mismo. Bueno, hubo algunos cambios, pero no. Está en uno, si le quiere explicar al jugador o no. Pero ¿sabe lo que pasa, maestro? Es lindo para debatir eso, ¿eh? Porque el tema de que... ¿Quieren debatir? Ya les voy a traer unos colegas. No, yo le creo porque me está diciendo que usted tiene una reunión. Debatir en un intercambio de opiniones. No me deja decir lo que quiero decir, si no, no va a entender. Decilo. Eso que dijo de amarillo y roja, sin la charla previa, entonces debe ser lo que está llevando a tantos errores que suceden hoy, por no escuchar y no conversar. O sea, si no cuesta nada explicar por ahí... Falta por tal cosa, que pudo haberlo visto mal el árbitro, pero te está cobrando falta por tal cosa y está muy bien que lo explique. No te hagas eso. Amarilla y roja suena demasiado autoritario. No te hagas el sargento Jiménez, ¿viste? Lo que me dijeron es que el diálogo es como decir, estoy diciendo una broma, lo quise hacer como broma, pero no me salió. Te explico. No, dice que el diálogo te lleva. Es esencial. Es el diálogo. El diálogo es el del árbitro al jugador es. Es que si no, no podrás llevar nunca un partido a cuesta, completo. Porque si no te dicen, vos si no dialogás y tenés 100 rojas, 100 amarillas... Vos fíjate que sin amarilla y sin roja... Tenés que molestar todo. Todo aquel que es autoritario hace desastre. Ustedes piénsenlo nada más, analícenlo. Y dice Guillermo Espejo... No, pará, despacio, ¿qué dice? Dice Guillermo Espejo, mirá, Guillermo despacio, Espejo despacio, dice, despacio, a ver. Hola, en el kiosco Floppy, explícamelo vos si querés, Gonza, que lo conoces más. Hay una promo de Bonobón de 3x2 por la Semana de la Dulzura. Guillermo Espejo por la Semana de la Dulzura. y ya arrancá comprando la promo para tu compañero, porque soy el menos dulce en el club, Guillermo Espejo. ¿Cuál es la promo? ¿La sabés vos, Gonzalo, o no? ¿Te la mandaron escrito o no? ¿La promo? Sí, ¿qué, cómo es 3x2? ¿Cuánto vale un bonobón? Yo no tengo idea. No tengo idea, pero sé que es 3x2. A mí preguntame cuánto vale el azúcar. Mirá, la promoción es, compras 3 y te dan 2. 3 por 2. 3 por 2. Ah, claro, claro. No la decís 3x2, 6. No. Viste, por ahí la entendiste mal, pero compras 3, pagas 2. No, no es así, viste. Igual te digo, ya te sorprende que Guille Espejo te mande un mensaje. De la dulzura, de la semana. Claro, de la y no de contra, viste. Sí, ¿no? No de contrera, viste. Eso ya bueno. Ya comadre, ¿cuándo vas a sacar una promoción? 3 gramas por 2. Sí, ya sé. Ah, bueno. Repetimos cuál era el jueguito, José, así vamos, que la gente vaya participando, ya un par más anotados. El juego consiste en adivinar quién es el goleador de la categoría 2005. Con eso, si adivinás, tenés 50 pesos de carga para tu teléfono. Y los goleadores, las opciones son, ¿me las decís? Las opciones son Luca Galván, Román Salazar y Gastón Urachi. Bueno, entre esas tres opciones está el goleador. Vos llamás, adivinás, nosotros te decimos al aire si está bien o está mal. O sea, no hace falta conocerlo, ¿no? Tirás la opción, obviamente, de los tres nombres. Y si te equivocás, puedes volver a llamar. En el aire te decimos instantáneamente si ya estás participando o si tuviste un error en el nombre y... Y seguís participando. Si querés... Diga, ¿tienen mensajitos? Ustedes, sí. A ver, díganlo. Me escribe Fabiana y dice, el goleador de 2005 es... Es correcto, así que Fabiana está participando por el sorteo. Fabiana Orozco, debe ser. Sí, señor. Uh-huh. ¿Sabes que me quedé pensando en este muchacho que viajó a Croacia...? El discípulo de Vero. ¿Cómo es? Vero sí. Lo entrena, ¿no? Que sí. viajó a Croacia para tener una medalla de oro. Qué importante, ¿no? Es muy importante, la verdad. Bueno, primero que el trabajo de Vero impecable. Y después, ¿no? Que un tipo viaja hasta allá, todo el esfuerzo. Y bueno, y pelear en un mundial de karate y traer una medalla de oro. La verdad que es cosa para averiguar y para charlarlo, ¿no? Así es. El mío viajó a Tucumán a pelear con el hambre allá también, así que mañana estaríamos conversando el tema como... Fue a pelear allá para ver si bajó un par de kilos, que creo que lo habrá conseguido. Tenía de más, ¿no? Lo llevaba de más. Espero que los traiga ahora un poquito. Una más. Lucha desigual fue eso ayer. Bueno. Haceme seña después, Dani, cuando tengas alguno de los temas pedidos. Me habían pedido de Dalila, que te lo dejo a elección, y me habían pedido de Leo Mattioli y María. Así que cuando vos tengas alguno de los dos, avísame así lo... Dalila, me decís, otro Dalila... Mensajito. Léelo antes del tema. Gracias por el saludo, dice Fernando. Ah, que le mandamos, ¿no? Por el perro, dice. Y dice, y dice que el goleador es correcto. Pero no participe, que se haga él la recarga. ¿Estás seguro que te compraste un pitbull, gordo? ¿Estás seguro? No te quiero ver con un caniche todavía medio atrolazado, gordo. Y dice también, decile a José que a él le conviene que Fer Ruiz vaya tarde. Porque así va él de titular. Así va de titular. Pasa que desde que hicimos el primer programa con el Gordo Ruiz... Estando los dos no entran. Y vos pensás que estando uno va a entrar. Nosotros cuando vinimos acá a cerrucharle a Sergio, ¿te acordás de ese programa que salió espectacular? ¿Te acordás, Dani? Que llamaron de todo. Llamaron, mirá, te digo. Te llamó Obama también. Sí, olvídate de felicitarnos. Yes. De ese momento... Yes, titular. En ese momento, bueno... Sabíamos que íbamos a ser suplentes. Pero bueno, uno la va peleando, la vamos a remar en un dulce de leche. Ya esto, vos, espera, tenemos el. Tengo otro mensajito. Aparte, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Este te va a interesar? ¿Qué, rápido eso o algún comentario? Sí, es cortito. Es un mensaje que seguía de Fabiana Orozco. Y se manda el saludo a Cami y a Lucho. Y quiere un tema de la danza de los Merlos. La danza de los Merlos, un muy lindo tema. ¿Sabés quién me manda a mí? Daniel Monasterio. Epa. Árbitro de la municipalidad. Un gran amigo. Escuchá, Espejo con la dulzura y Daniel Monasterio dice, Gonza, el mejor árbitro, mi maestro. Ahora entiendo por qué Daniel Monasterio también, no. Bueno. Después te quejas cuando la gente te dice cosas del alambrado. Agradecele a tu maestro, ¿ves? Claro, así, ¿viste? Ahora se explica por qué después le tira, quieren decirle un montón de ala. ¿Viste cuando la gente le dice cosas? ¿Qué esperaba? ¿Beso de afuera? El maestro Gonzalo. Pero señor, usted es un árbitro, no es un peluquero, una maquilladora, ¿no? ¿Qué quería que le digan? Usted es un juez, es un árbitro, señor. Griselda Muñoz había pedido por el Facebook el tema de la isla que lo va a pasar Dalila, que lo iba a pasar de Dani Ruiz, porque no gasta un mensaje, ¿viste, Griselda? Pero como lo pidió igual. Cuando vos quieras, se lo hacemos escuchar. Ojalá que no puedas besarla en la boca, mirarla a los ojos, que es mejor que otra, que le arranco a tu vida lo que ya no puede, que le arranco a tu sangre lo que no se atreve. Ojalá que no puedas tapar la botella, ese vino caliente, no duermas con ella. Estoy harta del trueque de la hipocresía, que despierta en su piel pensando en la mía. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no pueda hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Que le sangre las manos y acaricie tu piel o acaricie tu pelo. Ojalá que no puedas, lo que hacías conmigo, colgando en mi vientre te quedabas dormido, en mi boca quedaba tu tibio calor, en la tuya quedaba mi loco sudor. Ojalá que no puedas, celos de amante, porque sé que en tu cama soy lo más importante. Ella se hace la tonta porque le conviene, se alimenta conmigo, si no, no te tiene. Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella. Ojalá que no puedas hacerle el amor. Ojalá que no puedas. Ojalá que no pueda hacer que tu piel sea gigante de sueños. Que se muera de ganas, que no tenga consuelo. Que le sangre las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo. T44, continuamos con el programa número 8 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco por FM Abril 90.9, como cada domingo de 20 a 22. Y auspicia en este programa Impresiones Gráficas Valentina, estampados, sublimaciones, stickers, fotografías, adhesivos y más. Comunicate al celular 011-6628-1359 o al WhatsApp 011-3024-5690. Impresiones Gráficas Valentina. ¿Quién más? Distribuidora RIB, bebidas, comestibles, atendidos por sus propios dueños. Ventas por mayor y menor, horarios de 8 a 18. El Tiziano 3036, Barrio Rififi Moreno. Autoservicios Tapias, los mejores precios de la zona. Carnes de buena calidad, atendidos por sus propios dueños. San Luis 1086, esquina Miguel Ángel, Barrio Rififi Moreno. Parrilla El Juanca, atendidos por Lidia y Juan, viernes, sábados y domingos. San Luis, esquina Buchar Moreno. Pañalera Meli, juguetería y regalería, todo lo que buscas para tu bebé, lo encontrás en Pañalera Meli. Guido Espano, 1017, esquina Altiziano y Miguel Ángel, Barrio Refugí. Las mejores cervezas están en Flop, en Kiosco Floppy, atendidos por Lili, Adriana y Tommy. Golosinas, cigarrillos, artículos varios, Miguel Ángel, 2840, Barrio Refugí. Y Castillos Tapias, inflables, metegoles, pool, mini pool, cama elástica, reparación inmediata de castillos. Consulte precios por combos y promociones al celular 011-6989-4960 o al radio Nestel 605 asterisco 2729, Castillos Tapia. Se le fue la dulzura, Guillermo, ahora me aclara que es 3 por 12 pesos. Ah, sí, ahí está. El bonobón. Igual. Era demasiado dulce lo que sí, me parece que igualmente sí. Que si no venga una queja de Guille Espejo y te aclara algo, es bueno, ¿no? Porque siempre son quejas las de Guille. El Guille. Digo, ¿por qué? A ver, ¿por qué manda Guille? Me gustaría que mande mensaje el... ¿Quién? Lo que atienden, ¿no? Porque Guille no atiende el kiosco. ¿No? ¿No? Ah, no es de él. No sabe de precio Guille. Me gustaría que atienda... Entonces mañana le voy a mandar a buscar oferta de la pañalera. Mi comadre Liliana, mi prima Adriana, mi sobrino Tomás. Guille, ¿qué está de capote, Guille? No sabía que era capote, Guille. Tengo un saludito también. Mi hermano quiere un tema, ¿sí? De Daniel Agostini, ¿puede ser? Ay, Dios. ¿Tema de Daniel Agostini? No. Y compra un perrito, pila. No, me muero. No le quieras poner un moño rosa, te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Moño Rosa, el perro ese, no, papá. Y hoy que no te extraño, se pone a ver a Sus Jiménez, que vuelve también. Sus Jiménez, pará. Bartolomeo. Me lo imagino al gordo. Daño Agostini de Moño Rosa, el pitbull. Moño Rosa, el pitbull. Y tejiéndole un tapadito, me muero, viéndole a Sus. Y moqueando. Me... No, ya la piña que le doy, ¿no? Lo mato. No, el perro lo muerde, olvídate. Tengo un mensajito de Matías Jiménez. Diga. Dice, buenas noches, gente, ¿les puede decir a mi mamá que se apure con las tortas fritas? Tortas fritas, qué rico. Añade que no como tortas fritas, loco. ¿Por qué me mandas ese mensaje? ¿Por qué? No tenés corazón. Fíjate ahí si me vas ubicando. Buscá la fecha 10, que vamos a ir diciendo la tabla, los primeros cuatro de cómo quedó después de jugada la fecha número 10 el domingo pasado. Pero mientras tanto, vamos a dar el teléfono en la radio. Anda, ¿no, Dani? Sí. 0237, si está fuera de Moreno, 468-4766. 0237-468-4766. ¿Sí? Si querés llamar y salir al aire, lo podés hacer por ese número que estamos dando. Fecha número 10. Decime los primeros cuatro en veteranos. Espera que acomode un poquito la hojita. Tranquilo, tómese su tiempo, que esto... Estamos al aire, olvidado. Hacé un masajito mientras... Ahí voy, dale. Aguanta. ¿Trajiste el aceite de bebé? Bueno, dale. Está, maestro, ya está. Tranquilo. Sí. Hasta las 10 de tiempo. Tenías pellizcado el ciático. Categoría veterano. Primera victoria con 22 puntos. Los Toritos con 20. San Jorge con 20. La Lomita con 19. Perfecto. Vamos a Super Senior. Super Senior. Victoria con 24, Julio Roca con 19, Santa Rita con 18, Cuatro Vientos con 15. Muy bien, Senior. Senior. Edifa con 22 puntos, San Jorge con 21, Santa Rita con 17, Mariló, La Lomita y Victoria con 17 puntos. Lo sigue más abajo, Julio Roca. Muy bien, eso fue Senior. Vamos a Master. Categoría Master. Unión 22 puntos, Juvenil con 20, Julio Roca con 18, La Sonia, Los Toritos con 16 puntos. Muy bien, vamos a hacer un parate ahí. Son las cuatro categorías mayores, más o menos primeros cuatro puestos, o igualdad de posiciones en puntos, dijiste alguno más. Decime cómo se viene que se juega viernes y domingo. Viernes 8 y domingo 10. Al no haber jugado hoy, que nos tocaría a nosotros Julio a Roca, pasamos automáticamente a jugar el viernes. ¿Sí? Y después con Halcones, que ahora vamos a explicar también que se va a adelantar esa jornada. Pero primero dame toda completa la jornada número 11, que es la que se viene el día viernes feriado. Bueno, te la digo. Fecha número 11 que se disputará el viernes. Santa Rita versus Halcones. Julio Argentino Roca versus Victoria. Vamos a la cancha de Roca nosotros. Deportivo Unión queda libre. Cuatro Vientos 25 de mayo. Deportivo Mariló, Edifa, San Jorge Trujuy, Juvenil La Sonia, La Lomita, local con versus Torito. Muy bien, esa sería la jornada que se va a jugar el viernes, ¿no? El viernes. Y están dando lluvia hasta el miércoles, les aviso. Ya vieron lo que son las calles, ¿no? Parece que estamos esquiando en barro, lo patinoso que son. Y las canchas van a estar un poco complicadas, por eso. Y creo que sí, ojalá que se pueda llegar, pero también veo muy difícil que se pueda jugar el día viernes por el estado, aunque van a llegar si sigue la lluvia, bueno, como está pronosticado lunes, martes, miércoles, pero bueno. Tendremos que jugar con mucho cuidado, porque el estado de las canchas, bueno, van a estar muy rápidas, resbalosas. Y a pesar de que uno quiere ganar, también lo primero es que nadie se lastime, ¿no? Que todos terminemos el día o terminemos la jornada con todos nuestros soldados bien, ¿no? Uh-huh. Que nadie se lastime. Bien. Avísame cuando tenés lo de Leo Mattioli, otro de los pedidos, creo que habían pedido, ya lo tenés. ¿Quién me lo habían pedido también? Gonza, Agostini, me dijiste, son gatos. Sí, ¿no? Fernando y Matías Jiménez quieren un tema de la nueva luna. De la nueva luna, eso para buscar. Ahora se viene Leo Mattioli, María. María, que tuvo que trabajar desde muy niña para comprarse hasta la ropita. Ay, María, que de toda su niñez recuerda haber tenido una sola muñequita. María, siempre impecable a pesar de su humildad. Y en la escuela ninguna nota tenía más, aunque estaba enamorada. Se casó muy jovencita porque sus padres la maltrataban. Y así vivió largos años sin pensar que el destino sin querer un día la enviudaría, dejándola con tres hijos muy pequeños por criar. Menos robar hizo de todo María. María, de día vivía con las manitos frías, sus caricias con olorcito a lavandina, y hasta de noche tenía igual que trabajar. Algunos recuerdan su mamá como a María. Yo doy gracias al Señor por que esté viva y poder ayudarla, porque María es mi mamá. De 54, 55 minutitos, creo que estaba dedicado a todas las madres, si no me equivoco, y lo había pedido Nino. Sí, lo pidió Nino. Un amigo primero y un técnico además del Club Lomita en categoría 2005. Dice que está trabajando con los chicos, no de hoy, sino de hace bastante tiempo atrás, y acompañado con gente donde lo han sabido llevar a un muy buen fútbol al Club Lomita. Hoy cuando vos estabas hablando, que por ahí nos vamos, porque uno tiene un chiste o hace un comentario, que estabas hablando del fútbol nuestro también. El viernes te pregunté, yo no por hacer una crítica a que no hayas estado en la reunión, sino porque salió el tema por ahí también instantáneamente a través de Curión y fue, ¿cómo te puedo decir?, como revalidado por los técnicos que estaban ahí también, de que se estaban como denotando un buen fútbol general en nuestro club. Bueno, los números lo están diciendo de que al menos hasta la fecha 10 se está haciendo una muy buena campaña con todo lo que esto lleva a cuesta. No solo en nuestro club, sino también en muchos de la liga, y calculo de todos lados, el frío y el tiempo que no ayuda para que los nenes también concurran asiduamente a las canchas, sobre todo el día que se juega, donde podés entrar con menor cantidad de jugadores. Así que la liga, bueno, habilita el fichaje pasada la fecha número 13, creo que va a haber dos fichajes para el segundo torneo, que va a ser un fichaje, bueno, amplio, lugares vacíos también. Normalmente son para hacer recambio de jugadores que no vienen más, para poder completar. Yo el otro día por ahí hablaba, no me acuerdo con quién, decía que es una lástima porque por ahí hay categorías, como nos pasó a nosotros, y sé que en su momento a San Jorge, y no recuerdo a qué otro club, no vale la pena volver a recordar el tema, pero o sea, se había desarmado categorías completas, y 2003 con el afán de poder traer jugadores, uno los conocía en el club, le daba la mano y lo hacía firmar como jugador 2003, ficharon estos nenes, y por ahí vos fichás 20, contento y feliz, pero 7 nunca en la vida aparecieron, estuvieron ese día para fichar solamente, entonces vos ya arrancás de movida con 3, en cuanto el frío, por alguna razón, y la enfermedad, y lo que sea, no viene otro, vos el campeonato luchándola con 8, 9, 10 jugadores y completando con la menor, pero bueno, un aplauso sobre todo a los nenes que vienen, que son fieles todavía a seguir y que la pelean con chicos más chicos que nos dan una mano gracias a los técnicos y a los jugadores, ¿no? Que sí, están llevando esto adelante. El esfuerzo en realidad para que nosotros estemos ahí en la tabla general también es un esfuerzo más allá de toda la comisión, es un esfuerzo del hincha, de la madre, del padre que viene los domingos, que lleva los sábados a su hijo a entrenar. Todo eso hace que nosotros hoy en día estemos ahí, ¿no? El esfuerzo de los técnicos, el esfuerzo de la comisión, el esfuerzo. Pero también hay que recalcar a esa familia que va a la cancha los domingos y que está, que alienta, que como te decía, que lleva a los chicos, porque creo que todos tenemos nuestras obligaciones. Y los sábados vos ves nuestra cancha y está llena de chicos, ¿no? Y muchas familias o muchas madres, muchos padres, tíos, primos, dejan de hacer cosas para alcanzar esos chicos a la cancha. Y eso ya es colaborar con el club, ¿no? Porque, como vos decías, fichaste 20 y hubo 7 que no pudieron venir más. O no pudieron, o dejaron, o no aparecieron. Pero los otros 13 lleva un trabajo llevarlo hasta la cancha, porque hay que cuidarlos. Bueno, es un esfuerzo de familia, ¿no? Un esfuerzo que la gran familia que hace el club. Donde nosotros, hoy los tres que estamos acá, bueno, hay otros compañeros que no están hoy, como Mariano, bueno, un gran colaborador como Fer cuando está, somos referentes de la institución y siempre dijimos que están las puertas abiertas. Olvídate, para todos. Se habla desde el primer día de laburo nuestro al último que es hoy. Yo creo que lo que es el bufé está laburando muy bien, a pesar de no estar el alcohol, que para también, a pesar de que a algunos no les guste, a mí me parece estupendamente bien lo del alcohol cuando es el fútbol infantil. No, no, sí, por ahí no coincidimos todo en eso, pero... ¿Vos sabías que hay mucha gente... que sufre? Sufre. Uh-huh. Se ha perdido esa conexión que había. Vos entras al buffet y estamos nosotros en la parrilla. Antes entrabas al buffet y veías a los super, a los master, todos charlando, contentos, parrillada. ¿Sabés qué alegría que soy? Y hoy en día tenés veteranos que llegan tempranos a sus casas, que antes no lo hacían, ¿entendés? Ahora tenés veteranos, no llegaban antes. Ahora tenés veteranos con uniforme de cocina, lagrimeando, picando cebolla, ¿todo por qué? Ropa de albañiles porque vienen a colaborar. ¿Viste? Y bueno, ¿todo por qué? Porque se sacó de colaborar. No, bueno, también es una muy buena medida, ¿no? No, yo por ahí... por sentirme el cabecillo y también que reconocer, cualquiera puede ir al club y decir que no es así, pero uno que lo ve y lo siente y lo sabe, está laburando muy bien en el buffet, está laburando muy bien en la construcción, ahí con Curioni, con Carlito Penini, con Mariano, ni hablar en los papeles. O sea, estamos llevando un club ordenado, sí, sobre todo ordenado, en el paso a paso, tranquilo, van 4 meses, creo, si no me equivoco. Sí, 4 meses, estamos entrando en el quinto recién. 4 meses, parece, no sé, un año. El club, parece un montón, ¿no? Parece un montón. El club recauda bien en buffet, tiene mucho material ahí para cuando se den los días, ojalá se den pronto los días, poder laburar y seguir haciendo algunas cositas más en nuestra institución. Sí, también incluyendo a los profes de hockey, a los profes de fútbol. La de karate, entonces es como que hay eso mucho. Habla de las puertas abiertas que tiene nuestra institución a todos, por ahí. Hoy vos me decías de los papás y eso, y atento. Y por ahí no estaba bueno, como pasó en otro momento, que si el fútbol no era favorable, los papás no se acercan, no. Y que solo se acerquen si el fútbol es favorable, ¿no? Que sepan acompañar en todo momento y sobre todo en los malos, ¿no? Porque en los buenos acompañamos todos, o sea, cualquiera acompaña en el momento bueno. El tema es acompañar y saber acompañar en el momento malo. Por eso yo a veces rescato mucho la tarea de Tony, o sea, de Antonio César, que por ahí no le está yendo bien en lo que es futbolístico, pero que aplaudo su tenacidad y su continuidad y el no haber dejado todavía la categoría y la sigue luchando. Sí, me decías, Dani, tenías un tema ahí. Las 21, vamos a la publicidad de la radio. Tenemos varios mensajitos y mucha más información en la última hora. 90.9 Máxima. Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron 1000 bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la bueno. 21:07, programa número 8, por siempre la victoria, pasión verde y blanco por F Marín 90.9. Tenemos a una persona en el aire, el negro Luis González, jugador de los Super Senior. técnico, una parte de 2005, 2006, 2007 del quíntuple compañía de técnicos que están en esas tres categorías. Negro González, muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los muchachos ahí presentes y a toda la hinchada de la Victoria. Bueno, ahí estamos hablando con Dani porque, viste, Negro, yo soy medio sordo y encima no me está saliendo bien. A ver, decime hola de vuelta. Buenas noches a toda la gente ahí presente, a todos los muchachos y a toda la hinchada de la Victoria. Ah, bueno. Ahora sí. Buenas noches, sí, Negro. ¿Qué me querías decir? No, era para recalcarte el tema que te pidió Luciano, si podés pasarlo nomás después, el día del tema de la noche de dormirlo, si podés. Y bueno, y mandar saludo a todos los chicos de la categoría, ¿no? Y bueno, y 2007, 2006, 2005, aunque los 2007 ahora le está, tiene que seguir forzándose para llegar al, para tratar de llegar lo más alto posible, ¿no? 2006, 2005 viene bastante bien y bueno, esperemos que sigan con la misma racha. Que algo se está acoplando, ¿no? Bueno, sí, el trabajo que están haciendo ustedes, Negro, es impresionante con 2006 y 2005. Ah, espera, porque me dice, por ahí tiene la radio, ¿vos tenés cerca la radio, Negro? Luciano está escuchando la radio. Claro, porque si ahí, le podés bajar un poquito el volumen, porque es lo que se acopla acá y por ahí nos escuchamos mal. ¿Me escuchás? No. Se te escucha con el acople. Bueno, a ver, pará. No, quería, Luciano quería mandarle a todos sus compañeros 2005, 2006 también, a todos los chicos ahí 2007, mandar saludos a todos. Hacé una cosa, pará. Sí. Primero pegar una piña a tu señora, que apague la radio, sí. Y después está seguí... Está acostada, escuchando, está como a 200 metros. Se acopla demasiado. Bueno, Nero, queríamos ahí, felicitarte ahí, también por el laburo que están haciendo, ¿no? A ver si sale la voz de él. Sí, estamos ahora sí. Digamos, todo el... El trabajo es en grupo, así que es todo un poquito, así que estamos, dentro de todo está saliendo bien las cosas, ¿no? Sí, no, se los ve bien a las tres categorías que están. ¿Cómo ves? Todo, ¿no? ¿Cómo ves el día domingo que se te puede llegar a complicar o no el tema de que viene Halcones al no jugar hoy y por ahí se adelantan los horarios, que es lo que íbamos a decir hace dentro de unos minutos? Y eso habría que verlo, el tema de los horarios, igual no, digamos... Y va a haber dos partidos que no se van a jugar, poco, que ya se sabe que es Super Senior y 2000. En 2005, por ejemplo, completamos con 2006 y a veces completamos sí, con 2007, es verdad. ¿No? En 2006 y así sucesivamente, ¿no? Pero creo que, no creo que se complique tanto, porque como es, en 2005 no tenemos tantos chicos fichados. Claro. Son pocos. Y hoy podés tener la suerte de contar con una tranquilidad también de un par de puntos más arriba y por sí, ahí no se tiene que, una obligación. Creo que vamos a completar bien, ¿eh? ¿Cómo? Creo que vamos a andar bien, creo que se va a poder completar bien, digo. Justo estábamos por decir también el tema ese en un ratito y sabíamos que al adelantarse se puede llegar a complicar, sobre todo en esas categorías. Y mirá, eso todo depende, igual siempre completamos, el domingo pasado jugamos completamos con los chicos 2006 y nos fue bastante bien, ¿eh? Sí, digamos, sí. No desentonan los chicos, por sí. Suerte. Sí, con Toritos también, arrancaron con 9 y fueron llegando los jugadores, sí, es verdad. Sí. Y no, los chicos que van poniendo no desentonan, así que dentro de todo. No, más era para mandar saludos a las tres categorías, ¿viste? Pero, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. La categoría 2006, ¿cómo lo ves para este final de campeonato? A pesar, llevan unos puntos de ventaja. Y quería saber bien. Tu opinión, mira, a ver cómo lo ves para estas cuatro fechas. Tenía la esperanza de jugar hoy, José, íbamos a estar bien armadito y bueno, vamos a ver el domingo. Yo la veo bien, digamos. Le estamos metiendo bastante pila con Gastón a esa categoría y bueno. E inclusive estuvimos hablando con Gastón también para más o menos armando cómo armar el equipo, todo. Así que ya lo venimos planificando. Esperemos que salgan las cosas bien, ¿no? Sí. Y después otra consulta que te quería hacer es cómo ves a Aaron... Al Pepo, a tu hijo, a Luciano, que son tres pilares en una categoría como las 2006, ¿no? Varios pibes que son pilares. Al margen de lo que nombraste, yo lo nombraría, qué sé yo, a Cristian, que vos lo conocés. Jugadorazo, Cristian. Al Chino, no sé si lo identificaste. Sí. ¿Cómo no mirar ese jugador, ¿no? El Chino es un jugador diferente. El Chino es un fenómeno. Bueno, después está Fede también. Hay varios, digamos... En realidad se está jugando más en equipo, por eso están donde están, están jugando en equipo. Sí, te digo que creo, sí, Cristian, como decía Cristian, jugadorazo, un temple, una postura, una personalidad, tiene ese pibe tremenda. A pesar de que renegás porque no te hace caso, Cristian, ¿no? Lo que pasa es que son un poquito de toda la cancha, rebelde, y no, digamos, decís juega acá y capaz que se te va, ¿entendés? Pero después juegan en equipo, dentro de todo están jugando en equipo, por eso están como están, ¿entendés? Sí, sí, tenés gente como el Pepo y como el Chino. Sí. Más el Pepo, que yo lo he visto este domingo, bueno, que tuvimos jornada. Un pase riquelmiano tremendo para que defina Aaron. Pero no sé, estaba para fichar los veteranos. ¿Fue el Chino ese del pase? No, fue el Pepo. El Pepo fue por... Hay un gol que hace Aro, que el Chino la metía y le tira a cruzar así y lo deja solo el Aro. Este creo que fue el tercero, negro, que la para el Pepo y la pone entre dos jugadores. Sí. Sola por aquí, le apunté el... Sí. Che, negro. Está bien. Yo te digo, el Pepo es terrible jugador. Ya está hace años con nosotros y terrible jugador. El Chino arrancó ahora y también no desentona el Chino. Para mí es un fenómeno el Chino también. Después el hijo de Sapo abajo, muy buena incorporación. Y bueno, ese nene el año pasado estuvo jugando, después no vino y... Muy buena incorporación. El hijo de Sapo, tremendo. Muy bien. Por eso, digamos, la dupla central está con Cristian y él, ¿entendés? Sí. Santiago y Cristian. Sí, coincido. Sí, andan dentro de todo, digamos. Lo que pasa es que, como nosotros lo hablamos a veces los vestuarios de los chicos... no se tienen que preocupar quién hace el gol, hay que tratar de hacer el gol y bueno, y después, y jugar en equipo. Al jugar en equipo se te pueden dar los resultados, y si no se da mala suerte, pero intentás jugar en equipo, ¿no? No, que es lo principal. Che, negro, vos que yo considero que entendés bastante de fútbol y que por ahí tenés más, sobre todo hoy, poder ver clubes importantes de AFA, así verlos jugar y... ¿Qué cantidad considerás vos de jugadores debe tener un equipo de buenos jugadores? Base, digamos, y poder después completar con un resto de jugadores medio pelo, si lo querés llamar. Cantidad, no sé, yo creo 4, 5, 6. Y te armás una defensa, una defensa más o menos buena y el medio campo, y después, bueno, lo otro va completando. Uh-huh. Eso en chicos me decís, ¿no? ¿Y cómo me explicas el desastre que es Super Senior y está donde está? De jugadores, no me refiero. No sé cómo estamos, dónde estamos. ¿Eh? No sé cómo estamos, dónde estamos, Super Senior. Ni él sabe. ¿Cuál es la base ahí? Y la base, que es la verdad que no. La base me parece que es la parrillada que hacen después de cada partido, ¿no, negro? No. Y debe ser, ¿no? No, igual yo quiero redondear que lo que está diciendo ahí de los chicos y todo, y del compañerismo, y no importa el gol y eso. Por ejemplo, uno lo tira en chiste acá en joda, porque también se lo dice a los muchachos, un equipo tan malo y que esté tan bien ubicado hoy, cuando ha tenido mejores equipos Super Senior, y que la cantidad tampoco, creo que son 2005 tiene 16 jugadores, sino más 15, 16 jugadores 15, tiene. 15, tenemos 15 y hay un 2006 que llega para 2005, 16 con él. Se da esto del horario, ¿no? Porque a veces uno tiene 20 en veterano y tampoco entrenar un equipo completo. Claro. Cuando ve las caras decís la pucha, no pueden ir 15 al banco, pero no. Tienen que salir 11 a la cancha y... O sea, no importa la cantidad, sino la calidad de jugadores. Sí. Y esa es la charla que tenemos con José a diario y bueno, quiero que lo entienda, pero bueno, cuesta un poco. Esto... No, tenés que tener los guerreros también, ¿eh? Tenés que tener guerreros porque... Si no tenés guerreros no sirve de eso nada. Esos sobran, en lo grande esos sobran. Guerreros sobran. Che, negro, ¿querés mandar algún saludito o algo? No, le tengo a las tres categorías y bueno, y a toda la hinchada ahí, pero ¿cómo es? Y bueno, llamamos más por eso, viste, por el tema que este está rompiendo la guinda, quiere escuchar, que quería mandar saludos a sus compañeros también, así que... Me gustaría a mí... me gustaría que te puedas comprometer. Vosotros estamos hablando de los invitados que vamos a empezar a traer, ¿sí? Me gustaría decírtelo al aire, que seas con Carlos o con los chicos, algunos más de los que están ahí, no sé, Augusto, los Messi, no sé con quién quieras venir para el próximo domingo, si quieren estar. Los Messi Sapia, porque los Messi Luna no, ni en pedo. Ellos ya están en casa, ellos los esperan acá. Ya los veo toda la semana. Si quedás comprometido al aire para que se hagan presente uno o todos, si quieren venir, y acá podemos charlar. No hay problema, voy a hablar con Carlos o con Gastón y no hay drama. Perfecto. Perfecto. Bueno. Decirnos cuándo, después, y no hay problema. La semana estamos arreglando. Estamos cerrando bien. Estamos cerrando contrato. Si pueden aquello, no hay problema. Yo no tengo problema. Bueno, negro. ¿Listo? Un gustazo que hayas llamado. Saluda a tu señora, a tu familia. Dale. Un abrazo, negro. Que sigan los éxitos. Así pasaron las palabras de Luis González, el negro conocido por nosotros, jugador de Super Senior, jugadorazo de Super Senior y un gran técnico en las categorías de chicos que también está llevando adelante nuestra institución a lo más alto en lo que es el fútbol. En el día, o sea, lo hizo también el año pasado, ¿no? Pero bueno, creo que este año está como un poquito más afianzado todavía, con grandes jugadores como vos lo nombraste 2006. Obviamente, si te podrías nombrar 2005, hay muchos más nombres. No terminas más. 2007, si no me equivoco, está volviendo Montoto otra semana después de una lesión. Ojalá así. No, tenés a Montoto, así, tenés a. Grandes jugadores que están levantando las categorías. Bueno, pasaron las palabras del negro, 21 a 18 minutos. Si tienen mensajitos, chicos, o algo, porque yo tenía mensajes, háganme seña. ¿Cuántos mensajes? No manda mensaje. Hola Sergio, decía Julio Bravos. Un saludo a Amanda y a mi hijo Anaí. Enzo, por el esfuerzo que hace por estar del lado de Amanda. De Amanda, y estoy con Nino, lo estoy escuchando. Yo también quiero darle mi pésame a la señora Amanda, que es una señora muy educada, que falleció su papá en el día de ayer. Nada, una señora que me cae muy bien, que fue parte de nuestro club en algún momento y hoy está en Lomita, que es la señora de Julio Bravo, pero que nada, no dejó de ser nunca, siempre mantuvo el respeto por toda la gente de nuestra institución, como nosotros nos mantenemos cada vez que nos cruzamos, muy, muy buena persona, Amanda. Sí, no así que Julio, sí, que lo bancamos igual, pero bueno, no, mentira. Decía Gastón, todo el aguante a la comisión y lo mejor viene en el segundo semestre, ya falta poco. Ya debe estar hablando alguien que yo quería, ya vamos a llegar a las 10 para escuchar a alguien. Tengo que hacer compras al súper. Está por hablar nuestra presidenta, dice Guillermo Espejo. Wow. Y le contesta a Gonzalo, le dice que es verdad que él no está en el kiosco, no tiene nada que ver. Pero Gonzalo, ya vas ahí cuando no estén los que atienden el kiosco. Y digo, ¿quién te va a atender? Chicos, si tienen mensaje, Enzo Franco decía, hola Sergio, muy buena la radio, el goleador es Taca Taca, no es el goleador el que da Enzo Franco. Saludos a mi señora y a Román Franco. No, Enzo, le erraste, no es él el goleador, el nombre que me estás pasando. Así que todavía no entra en el sorteo. Griselda, también un mensaje de cariño por haberle pasado el tema. ¿Estamos debiendo algún tema que tenés vos ahí, Dani? ¿La nueva luna? ¿Qué, decime el nombre? No debe llorar, y lo había pedido, si no me equivoco, Matías Jiménez, para la familia Jiménez, la nueva luna. Llorar cuando me vaya, que no opaque el llanto todo el brillo que tenés en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho, no debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas, contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches con mi alma. No quiero verte llorar cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz, aunque no estés junto a mí. Quiero que estés feliz. Cuando me vaya, que no opaque el llanto todo el brillo que tenés en esa hermosa cara. No debes sufrir porque me marcho. No debes sufrir porque me marcho. Yo estaré contigo si me extrañas. Contigo siempre estará mi alma. Dejaré contigo aquí mis besos para que los guardes. Te recuerdo también la canción que te gustaba para que la escuches con mi alma. No quiero verte llorar. 21-23, programa número 8 de Por Siempre la Victoria. Gonza, fíjate ahí así vamos diciendo rápidamente también. Dame las tres de Grandecitos de Chico hasta 2008, que la más pequeña. Los cuatro primeros lugares jugada a la fecha número 10 de todas las instituciones. Comenzamos con categoría 2002. Lalo Mita primero con 25 puntos. Julio Roca con 20. Halcones y Juvenil, La Victoria con 18 puntos. Categoría 2001. Trujuy primero con 22 puntos. La Soña con 22. Julio Roca con 20. San Jorge 19. Categoría 2000. Primero Victoria con 22 puntos. Santa Rita con 20. San Jorge con 19. Categoría 2008. Santa Rita primero con 24 puntos. Deportivo Unión con 23. Trujuy con 23. La Soña con 22. Ahí tenía un mensajito de Guillermo que saludaba a la categoría 2007. Tenemos que pelear hasta el final, chicos, decía. Julio decía, la verdad, que sigan así, que no se pierda, son o somos el verde, dice algo así. Y reclama el saludo de alguien, que se ve que lo ha cruzado y no lo ha saludado. Pasame un tema, por favor, de La Berizzo. La Berizzo, un lindo, me gusta. Ah, La Berizzo, vos suena. La música de La Berizzo. Sí. Seguramente no es por mí lo del saludo, porque yo paro ahí con Nino, tomamos algunas cervezas con Godi y todo. Dos o tres veces a la semana. ¿Tomás cerveza? Recién estaba diciendo que estás. Mira. Chicos, ¿quiénes auspician el programa cada domingo? Este, el número 8. Parrilla El Juanca, atendido por Lidia y Juan, viernes, sábado y domingo. San Luis, esquina Buchar, Moreno. Autoservicios Tapia, los mejores precios de la zona. Carnes de buena calidad, atendidos por sus propios dueños. San Luis, 1086, esquina Miguel Ángel, barrio Rififi, Moreno. Distribuidora R&B, bebidas y comestibles, atendido por sus propios dueños. Ventas por mayor y menor, horarios de 8 a 18. El Tiziano 3036, barrio Rififi, Moreno. ¿Sabes quién me hace acordar? ¿Te acordás del viejo camión ese, señor? Ama de casado, estamos ofreciendo. Impresiones gráficas Valentina, estampados, sublimaciones, stickers, fotografías, adhesivos y más. Comunicate al celular 011-6628-1359 o al WhatsApp 011-3024-5690 Moreno. Impresiones gráficas Valentina. Kiosco Floppy, atendido por Lili, Adriana y Tommy y Guillermo. Golosinas y cigarrillos, artículos varios. Miguel Ángel 2840, barrio Rififis. Pañalera y Meli. Pañalera Meli, juguetería y regalería, todo lo que buscas para tu bebé lo encontrás en Pañalería Meli. Guido Hispano, 1017, esquina El Tiziano y Miguel Ángel, barrio Rififi. ¿Dónde lo encuentro? En Guido Hispano, 1017. No, el nombre del negocio. Pañalera Meli. Ah, perfecto. ¿También hay de Karina y de Fabián? Bien. Fabián Orellana, que también es comisión directiva de la institución. Castillos Tapias, inflables, metegoles, pool, mini pool, cama elástica, reparación inmediata de castillo. Consulte precios por combos y promociones al celular 011-6989-4960 o al radio Nestel 605 asterisco 2729 Castillos Tapia. Chicos, decime. Estábamos. Lo que tenías que decir, creo que me parece que lo tendrías que decir bien, es que aclares el tema de los horarios. De la fecha. Cuando juguemos con Halcones. Dale, ahí Guillermo también hace llegar su apoyo moral y su pésame para el suegro de Julio Bravo, bueno, que es lo que dijimos recién. No, los horarios normalmente, o sea que arranca 8 y cuarto de la mañana, Superseño está jugando 9:45. Vamos a dar un estimativo, porque viste cómo es esto, arranca y por ahí sí. Se puede dar minuto más, sí. Minuto menos por alguna siempre razón. Algo, siempre por algo por otra. Pero, perdón, me equivoqué yo ahora. 9 de la mañana, el segundo partido, Super Senior. Y con halcones, que vamos a jugar recién el día domingo, esto es lo que hablábamos con el Negro González cuando llamó recién al aire. Sí, pero ya es bueno que creo que lo aclaremos hoy, o que tiremos un estimativo, ¿viste? Para que lo vayan asimilando. 9 de la mañana, Super Senior ya automáticamente no cubre su horario, porque está avisado del comienzo del torneo que no tienen Super Senior. ¿Qué sucede ahí? Sube senior a las 9 de la mañana y automáticamente así todas las categorías. Se van retrasando 40 minutos. Se va adelantando. Adelantando. Digamos, se va adelantando. Lo mismo sucede en categoría 2002, que es la tuya, José, que juega 12 y 45. No, al... yo, la 2000 era mía, discúlpame. 2000, estoy leyendo 2000 y le digo 2002, sí. Sí, bien lo tuyo. Seguí tomando cerveza vos. Dale, seguí, dale. No sé qué le ponen, Nino, bueno, dale. 12 y 45 es el horario de ustedes que no van a jugar tampoco el día domingo. Espero que lo estemos explicando bien. 12 y 45 no juega la 2000, ya está predeterminado desde el comienzo del torneo. Y escuchame una cosa, quiero que me aclares también para la gente que nos estás escuchando. No juega categoría 2000, no gana puntos, porque eso está... Obviamente. Eso ya está... Están retiradas, o sea, está avisado del principio del torneo que no participa. Entonces no podés ganar puntos con alguien que no participa. Entonces como que quedaríamos libres. Algo así. Bueno, entonces el domingo quedamos libres. Bien, así que ojalá... Me ojalá. Cae muy bien porque estoy peleando ahí y bueno, son tres. Vamos a ver. ¿Tenés para recorrer las canchitas, algunas canchitas? Ya le estamos avisando... Parece. No, le estamos diciendo a la señora que va a estar en la parrilla todo el día, seguramente el domingo, ya que no juega 2000 todo el mediodía, que 12 y 45 juega la 2000 hasta la 1 y pico, 1 y media, así que hasta las 3 lo vamos a tener seguramente... En la parrilla, gracias. Eso es lo que me alegra. Va a estar él y Fernie, creo que, ¿no? No espero más a Fernie. Ah, bueno, listo. Bueno, arranca solo. Entonces, para terminar eso, Super Senior el segundo partido no juega, se adelanta todo, o sea, se adelanta Senior a las 9 y Supermaster 2002 y 2001 automáticamente suben 40 minutos antes al horario normal, ¿sí? De cada domingo. ¿Se entendió hasta ahí, no? ¿Lo explico bien? Ahí vamos. Luego que al no jugar 2000, 12 y 45, también suben todas las categorías, ya suben las categorías de por sí, por Super Senior. Al no jugar 2000 también se adelantan, se siguen adelantando. Así que va a ser una jornada que va a terminar temprano, porque tiene 80 minutos menos, casi hora y media menos de fútbol, así que vamos a terminar tempranito el domingo que viene cuando seamos local frente al Cone, si Dios quiere. Sí, recordemos que jugamos el viernes, ¿no? El viernes tenemos la fecha suspendida. Exacto. De hoy, que se pasaría el día viernes. ¿Viajamos a dónde? Viajamos a Roca. A Roca. Que queda de la cancha de Cuatro Vientos unas... No, 10 cuadritas más adelante. No. Sí. Queda como unas 4 cuadras. 4 cuadras, más, pero... No 10, No, 10 no. Mirá, diez. Queda ahí nomás. Cuando fue la final anduvimos dando vueltas. No, claro. Ese claro, fue a meter allá en el medio de las tranqueras, ¿viste? Donde están los chanchos, las vacas. Jugar al rato. Zoilo. Lo único bueno que hemos encontrado es un puesto de torta frita, pan de campo en el medio del camino que hubo mucho que pararon. Y viste, José, ¿dónde andá? Ya estoy llegando, dice, ya estoy llegando, pero está en cualquier lado. 21 a 30 minutitos, decime tres categorías más posiciones 2007, 2006, 2005. Categoría 2007. Santa Rita primero con 27 puntos, La Soña con 22, Victoria con 21, Cuatro Vientos con 19. Categoría 2006, Victoria con 26, Trujuy con 20, Santa Rita con 19, Cuatro Vientos con 18. Categoría 2005, Victoria con 30 puntos, La Lomita con 22, Santa Rita con 21, Juvenil con 19. No quiero más, sé que fue un día de lluvia, de tranquilidad, como que sí, de paz, y todo, para, no, te estás relajando demasiado. ¿Te acordás el jueguito cómo era que vamos a sortear enseguida? 50 mangos para el celular, a la empresa de celular, si, al ganador de quién acierta el goleador, ¿cómo era? El jueguito consiste en adivinar el goleador de la categoría 2005. Tarea, bueno, elegimos tres, dentro de esos tres está el goleador. Tenés, nos mandás un mensaje. Avanza con los nombres, por favor, de las opciones. Por favor. Las opciones son Román Salazar, Gastón Urache o Lucas Galván. Bueno, vos elegís. Entre el goleador, me claro, vos llamás, mandás un mensaje. Llamás o, si querés, mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, mensaje de todo tipo. Nosotros recibimos acá. Y te anotamos y lo sorteamos al final del programa. Dale. Muy bien. Bueno, ¿tenés algo? Entonces hoy sale el ganador. No, que vamos terminando con lo que quedó con 2004, 2003 y los primeros 4 o 5 de tabla general, si querés. Y terminamos lo que es la fecha número 10. ¿Cómo fecha terminó? 10, sí, señor. Comenzamos con la categoría 2004. 25 de mayo, primero con 23 puntos. Julio Roca con 21. Cuatro Vientos con 19. Edifa 19. Halcones con 16. Categoría 2003. Trujuy con 27 puntos. La Soña con 24. Julio Roca con 20. 25 de mayo con 16 puntitos. ¿Tabla general me leíste? No. No, señor. Te falta la los tabla. Los primeros lugares, por lo menos. Los primeros lugares. En punto o eso. La Soña primero con 165 puntos. Trujuy con 163 puntos. Santa Rita con 162 puntos. Y Victoria con 156. Uh-huh. Alguno más, tira, algún par más, tira. Sí. La Lomita con 126, Julio Roca con 125, San Jorge con 118, Cuatro Vientos 117, 25 de Mayo con 109, Deportivo Unión 94, Edifa 83, Mariló con 81, Los Toritos con 72, Halcones con 69 y Juvenil último con 56 puntos en la tabla general. Le dije todo, ¿eh? Bien. ¿Dijiste bien. Vos ya lo que va a ser la fecha completa número 12 del domingo? No. Te la repito. Tranquilo. No te la dije. ¿Sabes que no te la dije? Bueno, te la digo, mirá. Fecha número 12. Lomita Santa Rita. Partido por ahí, a ver. Lomita Santa Rita, categoría 2000, interesa mucho. ¿Cuándo? Lomita Santa Rita, en el 2000. Domingo. Pero vos vas a estar en la parrilla, no vas a poder ir a ver eso. Mirá. Seguí el partido que sigue, dale. Los Toritos Juvenil. La Soña San Jorge, qué partidazo, por favor. Trujuy, Deportivo Mariló, Edifa Cuatro Vientos, 25 de Mayo de Deportivo Unión, Libre Julio Argentino Roca y la Victoria versus Halcones. Victoria Halcones el día domingo, entonces, a la jornada pasada ahí por José Suárez. Lindos partidos, lindo partido, etapa definitoria. Esa va a ser la fecha número 12. Y faltando tres fechas, te digo que Lomita Santa Rita define unas cuantas cosas. Después te puedo decir que es de la Soña San Jorge, eso, para alquilar balcones. Mientras después vas sacando, acomodando los papelitos para el sorteo, que hay tiempo todavía, Gonzalo, vamos a explayarnos, vamos a hacerte más libre, porque ya lo que es el fútbol, lo que es leído, ya lo hemos leído. Manda un mensaje Guille Espejo. No, para despacio. Normalmente arranca los lunes, arrancó a las 21:30 del día domingo durante el programa y dice, escuchá, porque justo lo estaba sacando. ¿Cómo dice el mensaje? Lo borré. Mirá, interesantísimo. Me decía, escuchá la pregunta. ¿Cuándo confirman que jugamos el viernes? No, Guille, ya te vamos a explicar. Ya está confirmado que jugamos el viernes. Lo que se tendría que confirmar, si es que sucede la desgracia, es no jugar. Era raro que no esté él presente con estas preguntas, ¿no? Ahora viene la típica, ¿a qué hora sale el micro? Es otra de las preguntas, cuando vos le decís, del de grande. Y la 2001, Dios. ¿A qué hora sale? Porque tengo el nene también y... ¿Viste en la fecha número uno, cuando jugamos contra Edifa? De ese mismo día, fue siempre el mismo horario, ¿viste? Desde que yo estoy hace 12, 13 años en el club... Las 7, las 10, las 12 y las... No cambió nunca, no varió. Y si variaba por alguna razón, de un feriado o algo... No estás prestando atención. Comunicando. Pero el horario ese ya se lo debería de agendar. Sí, vamos por la fecha 11, Guille. Viernes está confirmado. Entonces, sí, nosotros viajamos a Roca, que es lo que venimos diciendo desde el minuto 1 del programa. Sí. Bueno, tratemos, viste, de ir con las mejores expectativas a Roca. De tratar de encontrar una muy buena fecha a favor nuestro. Siempre con, creo y espero, el mejor de los recibimientos de la gente de Roca, que siempre nos recibe con la mejor onda. Con esas palma, empanadas, ¿verdad? Con esas empanadas de ese buffet, por favor, no se olvide la gente que de Roca. Chorria. Oh, impresionante. Es verdad. Coca-Cola fría esta vez, Pero bueno. Dani. Le vamos a agradecer mucho a la gente de Roca. ¿Estamos debiendo algún tema? Viste, te dejé peinar, te dejé 10 segundos de peinarte porque son tres pelos. Así aprende, que... Dani, vos que no la... Averizo que lo pedía Julio Bravo, Julio, si no Bravo. Me equivoco. Así que, ¿cómo se llama el tema? No me olvides, para Julio Bravo y familia y amigos. Algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita, no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. Llenos de pasa así, en el programa número 8 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco, FM Abril 90.9. ¿Sabés qué digo? Estoy diciendo el... Anoche, ¿viste? Anoche me quedé como tarde, levanté. Se acostó tarde, aparte. La lluvia, ¿viste? Que ayuda a recostarte, a mirar telo o algo. ¿Tuviste de después fiesta? Te levantaste de hambre o algo. ¿Tuviste de fiesta o que te acostaste tarde? No, ¿tipo? ya pasé ese dallo de ser fiestero y todo eso. Te levantás y subís música de la época que vos eras niño, más joven. ¿Qué música pusiste? ¿Qué música pusiste? Pará, tírame, a ver. Hoy hablaba con Griselda, que usé dos tres palabras. Manolo Otero, Sergio Denny. Me muero. Julio Iglesias. Me muero. Y uno, Sergio Denny. Toma unos mates, se fuma un cigarrillo. Pero Julio Iglesias, ¿qué estilo? A ver, no me digas ese estilo que agarrás el hacha y te lo pegás entre la mano. Cucurrucu, cupaloma. No, me muero. ¿Y eso? ¿Me mataste, boludo? Buscáselo después un pedacito. Buscá el tema ese, buscá el tema ese. Cucurrucu. Cucurruchuchu con paloma. Julio Iglesias. El cucumelo de Rodrigo Nuez, ¿eh? Para hacerlo, o sea, que tenga un oído musical, porque vos me estabas hablando de qué tema recién, así que no te haga el pibito de 15. No, pero a mí me gusta Fran. Frank Sinatra me estabas hablando. ¿Qué pero me venía a quién no le gusta Fran? Chorro, ¿eh? Cucu, así como suena, como hace la paloma, cucurrucucu. Cucu ya sale. ¿Sí? 21:40, programa número 8. Poné la danza a los mirlos. Bueno, eso me hace acordar. Me acordé la danza justo a los mirlos, eso, todavía. Porque está sonando la música, por ahí Julio lo quiere escuchar completo. Y seguíamos. Y el locutor, cuando éramos pibe, yo te digo vos, José, sí, porque vos tenés 30 y cuánto, largo. 34. ¿34 qué tenés? Años, boludo. Sí, ¿Y la sota dónde está, boludo? Claro, los últimos 4 años que la pasaste de largo. No sé, ¿qué te pasó, José? ¿Qué agarrate ese? ¿Qué te pasó? 34, ¿qué está hablando de la ruta 34? Para ahí no es tan viejo, entonces, como yo pensaba. Son 34 años, boludo. Antiguamente, calculo que vos la tienen que haber visto. ¿Saben lo que era un cassette antiguamente de música? Mirá, hoy sabés que me estaba acordando. Fui a mi casa y en la mesa había un disquete de 3.5. Veo un disquete, ya para mí es súper avanzado. Ese es como Robocop. ¿Sabés qué me puse a pensar? ¿Te acordás en el de 5 1/4? No, yo el que hacé que digo, el que vos le ponías la lapicera para hacerlo girar cuando no lo podías hacer girar, que lo abría, los atornillaba, perdía siempre un tornillito o dos, y con el dedito enlazando la cinta que se había trabado, o el quedaba puesta y salía del otro lado también a veces. ¿Te acordás cuando grababas un cassette que lo ponías en copia rápido? Lo traías nuevito, un TDK nuevito, ¿no? Sí. Lo ponías y decías, ponele la emisora X, la música que me gusta. Cualquier tema podía pasar, este lo grabo. Y siempre el locutor que te lo tocaba o en el medio del tema o al final y decía la repucha. O cuando, ¿te acordás cuando en las videograbadoras, vieja? Que corrías para poner, grabar y era Julio Iglesias, María Marta Serralima, todo eso. Mi viejo lo hacía y corríamos a apretar el red. Escucha, dejame un cachito para los oyentes también, para que conozcan lo que es música. 5 segundos, tío. Día lluvioso, 3-4 de la mañana y 38 sol al lado. Para vos, José, a ver. Saco la nasta de la zanera y me la prendo fuego. Que el mismo cielo se estremecía al oír. Yo creo que me levanto a esa hora y me pongo a lavar los platos, la ropa. Ay, sufrió por ella, esa música. Que hasta en su muerte. Bueno, chicos, bueno. Se ve que no prendió como yo esperaba. ¿Me buscás el tema de la poco danza de los mirlos? Lo habían pedido. Sí, antes de escuchar ese rucucurrucucuá. Chico, no sé, eso es romántico. No, qué romántico. Escuchame, esto es para Sergio en el boliche. Me ofendí. ¿Qué es tu música romántica, Gonzalo? La de hoy, si querés decir. No, yo música romántica no. ¿No sos romántico? No, para nada, no. Vos, José, ¿cuál es tu música romántica? ¿Qué música es? Romántica. Con este tema me transporto a tal momento, en tal lugar. Café en la humedad, pillar en reunión. Qué cara dura, sin vergüenza, y se me ríe de Julio Iglesias. Y se me ríe de... Sábado con trampas. Algo romántico. No sé si salió. Algo romántico, un tema de la Ursuí. No sé si vamos salió. Vamos, que estaba... bailongo. Escuchame, lo escuchás acá. Esperá, escuchame. Alto estaba, el fuego. Estaba en un pulmotor ese muchacho. ¿Escuchás a Cacho Castaña con un vaso de birra así? Le pegás a la mesa y decís, no, por favor. ¿Entendés? Después lo seguís con el polaco Goyeneche y ahí te pegás. ¡Oh, el polaco Goyeneche! Un sábado de noche te encontrás solo. Pulso, no, que te con un pucho y el vaso de whisky, escuchame. Es verdad, el polaco Goyeneche, no hay que tener respeto a veces por la gente. Lo mío es la gente no sabe. Yo pienso que los pibes de la 2000, escúchame. Desde el lunes que estaban mandando. Desde el lunes que estaban queriendo sacar entrada, no, que me voy a ver como ese que canta fónico, quiero morder tu boca. Ese chabón, los pibes se mataban por él entrar. ¿Cómo se llama el que estuvo en el CCP? Que canta fónico, quiero morder tu boca. puta. Ah, es una sorda en tu cuerpo. Mandá a los pibes por la entrada, boludo. A mí uno de los Messi me pone, lo tengo yo en el Facebook, los Messi de San Messi. Alexi, no sé quién es el otro. Tengo una gana de ver Ozuna. Me muero. O sea, no podés ponerte a publicar eso. Yo te digo una cosa. Yo le dije a Paulito, si te llegan a ver empinchado y llorando por Ozuna en... ahí, atenazado. ¡Eh! Atenazado a la baranda de... me muero de decirle que no sos de la Victoria, por favor. Y abrazado entre amigos. Atenazado. ¿No? Bailando entre ellos. Pará, yo me lo imagino a Lese Paz y a Paulito. Abrazado los dos con un... con el pinchado, con Ozuna. No, y atenazado el escenario. Me muero. Yo caso la chancleta y lo mando a la... Mirá, lo mando atrás. Me acuerdo. Ponete la situación, entrando voy yo al CCP, ponele y los veo a los vagos ahí. Yo le digo al seguridad, me está molestando ese pibe. Ese pero pibe me está molestando. Salgo por favor ya inmediatamente. Cuando íbamos a bailar nosotros, ni se acercó, o sea, con la mirada ya del chabón, si lo mirás más ya pasaba lejos, o si te rozó, ¿qué pasó, viste? Hoy no, hoy se abrazan, se agarran de atrás de la cintura, se levantan, los chicos, ¿no? Los chicos se están moviendo medio complicados. Da dos besos, porque se ve que no, hace rato no se ven. Bailan entre ellos como bailan. Bueno, está bien, son épocas. Nosotros estamos ya desactualizados a la época. Yo no sé. Pero... es medio raro los pibes, ¿viste? Pero bueno, yo lo defiendo, son jugadores míos. Vamos a la 2000. Está bien. Uno no cataloga nada, ninguna parte sexual. La elección es libre. Yo, por ejemplo, el aire es libre. Lo tengo al coro. ¿El coro? Oh. Un negro rudo, si los hay. Pero andaba pidiendo entradas para Ozuna. ¡Me muero! ¡Siga así! ¡Sí, me muero! ¡Siga así! Porque si pasa al otro lado se pone de hambre. Se caga de hambre el negro. Porque yo el negro... yo cuando lo pongo... Vení, negro. Vení acá, negro, le digo. Vos que tenés esa cara de negro rudo, le digo. Vos te plantás ahí y tenés personas. Y con esa cara... de negro asesino, no pasa nadie. Ahora te digo, el miércoles yo no quiero imaginarme al negro gritando por Ozuna. Me muero. Fue un relax que tuvimos unos minutos. Sí. Estamos debiendo cuál tema me decías. La danza recién. De los Mirlos. La danza de los Mirlos, lo tenés ahí, Dani. Y después busca otro el averizo porque es otra persona que me lo está pidiendo también. Después poné Rucu. Y si no encontrás el averizo, poné Manolo Otero, Sergio Denny, algo de eso, dale. Cumplimos a las 21:47 con parte de las danzas de los Mirlos que lo había pedido quién, Gonza, se me acordó. Fabiana, Luciano, creo. Decía Fer Veteranos de los Veteranos, Fer Sanabria. Yo lo tengo Fer Veterano en mi celular porque tengo varios Fernando, por eso, para identificar lo que es él. Un saludo para Buenas noches, muchachos, me pasan un tema del Averizo. Pide otro tema, que no sea el que pidió Julio, obviamente. Les mando un saludo grande a Noé Rojas y a toda la familia Carranza, que hace unos días se cumplieron 3 años y hasta ahí me llegó el mensaje. Deduzco que debe referirse a Pablito Carranza, sí, al fallecimiento de Pablito Carranza, y está saludando a la familia Fer Sanabria. Decía Carlos de Salazar, hola, buenas noches a todos, saludos a todos los chicos del Club Victoria. Mañana paso por tu casa a dejar los 52 pesos para el ganador de la carga. Acá ofrecimos 50, claro, yo 2 me los quedo, 2 por la publicidad. Chau, me dan 50, man. 2 no, que se lo ponga el chabón que gana, que gane 48 y se deje de joder. Gracias, Carlito, por los 52 mangos, no te olvides. Hoy te lo podía llevar, me dice, pero como no tengo un bote todavía no pude salir de casa. Muy bien. Lean, porque estoy por toser, chicos, esto. Bueno, acá seguimos. A un momento, alto fuego, que no se escuche. Uno es grande, dice, ¿no? Está grande, hecho pedazo, pisa los 60, ya, por el chabón. No es joda, ¿viste? Te escuchas esa música, con esa música. Eso te parecía algo, esa música. Con esa música te mandas al frente. Claro, ¿no? Y traerle a los años. Pero no, uno no debe negarle edad, por favor. No hay... Mientras él busca el tema del averillo. No, sigamos con esta charla, porque a mí me gusta esta charla placentera. Ahorramos en psicólogo primero, les aviso, ya vayan sabiéndolo, que es caro. No, olvidate. Pero largando, no, acá. Que... Hay que hablar, viste, hay que charlarlo. Bueno, vos tenés 34, dijiste. 34, vos un tenés pibe. 31. O sea que son más o menos una misma generación. Sí. No, bueno, la generación, viste, la generación dorada del 81. Olvídate. Donde bueno, el fútbol tenía otra vista, donde uno tenía una visualización, viste. No. Mirá que he escuchado clubes. Donde los bailes estaban buenos. Sí. Los bailes estaban buenos. La victoria, pero no me acuerdo tanto en la década del 80. Anterior al 80 me acuerdo varios campeones y equipos, revelación y estupendos equipos. Yo pero en la digo, década del 80 no recuerdo tanto equipo. No. Yo he salido de. Yo, como todos saben, he salido de la Lomita. Como todos saben. Yo siempre agarré, yo he salido 10 años jugando en la Lomita, defendiendo a los clubes de los colores. Le quiero mandar un gran saludo y un abrazo a toda la gente de la Lomita. Que uno no debe olvidarse de dónde sale, ¿no? Uno, o sea que saliste bien, no te echaron, digamos. Mirá, salí. El técnico no te echó. Por ahí, viste, no sé si salí bien o mal, pero sí salí de una gran persona como fue William Ballestero. Un laburante, un luchador, creo que un luchador de la vida, un tipazo. Que nosotros no, nos reíamos porque te daban una patada al pecho y William salía corriendo con el agua, te tiraba dos chorritos de agua y te mandaba a la cancha de nuevo, ¿viste? El agua milagrosa de William. ¿Entendés? Entonces, gente como esa que... Y vos salías sacando pecho, ¿no? Claro, ya te curado. Tenías el ojo hinchado, venía William y te... Agua. ¿Entendés? Bueno, creo que esa gente es un luchador de la vida, ¿no? Porque de eso aprendés un montón a seguir a tus jugadores, ¿no? Como el tipo te seguía, que te iba a buscar, que tenía que pedir permiso a tu vieja para que te deje ir. Pasaba y salía mi viejo y te decía, no, mira, todavía no picó la piedra. Y vos mirabas a tu costado, tenía 3 metros de piedra para picar. Es verdad, pasaba eso. Y hoy, por ejemplo, mira. Bueno, yo y el tipo en bicicleta, el chabón hoy... en bicicleta, se iba a buscarte a tu casa y te lleva a la cancha. Bueno, yo eso viví con... Yo también empecé en la Lomita, que tuve un año, creo, que me llevó Pedro Ibarra. Pedro Ibarra. Y era todos los viernes. Mirá que era malo, ¿eh? Y sigo siendo malo. Y Pedro iba y le decía a mi viejo, Lunita, el domingo me vengo a llevar a los nenes. Sí. No, porque ponele. ¿Mi viejo? Y así. No, mi viejo. Bueno, después una historia que tengo con... ¿Te acordás que había que pedir? No, pasa por la edad, los lapsus. Escuchame. Hoy tenés, juega a las 2003, a las 10 de la mañana tenés 15 ahí parados. Sí, yo me acuerdo. Chicos, vayan a su casa, juegan a la tarde. Esta nunca me voy a olvidar, esta tampoco nunca. Después tenía otro técnico, obviamente, que era, no me acuerdo, Claudio, le decían igual. Claudio. Ah, Caquita. Caquita. ¿Cómo no? Le decían, perdón? Caquita. Ah. Era el técnico mío en el 85, ¿sí? Va a casa y yo creo que tomé la comunión, ¿sí? El sábado a la noche. Y mi viejo le dice, quédate. El técnico, ¿sabes cómo se fue? Dando vueltas. Es mamado se fue. Mi técnico igual, se fue dando vueltas. No, escúchame. Eso de los permisos debe haber algún más de una vez. El no permiso, ¿no? Hoy no por tal cosa. No, porque anda mal en el colegio. Qué sufrimiento. Sí, que te mandaban a picar cajote como aparte, si vos, dos piedras para los vecinos, bomba. No, de bronca. No. También te digo, me acuerdo del Club La Victoria en sus comienzos. Allá, ¿con quién? ¿Recordás a sus técnicos? No. No, lo que sí me acuerdo, la cancha, que uno iba caminando todo calle de tierra, que al frente que están las casas, ¿te acordás que era un pantano? No había casas. Era todo, y te acordás que había un pantano y todo eso, ¿no? La cancha de la 52, ¿quién no recuerda hoy en día? Sí, sí. Que te caías y te pelabas hasta debajo de los dientes, ¿te acordás? Porque no había pasto en esa cancha. No había pasto, no había nada. Y la cancha de la Lomita te tiraban un pase largo y agarraba la bici, porque era larguísima la cancha de la Lomita. Olvídate de otra que no me voy a olvidar nunca más, Manolito Montoya, en los eucaliptos de la Lomita practicando boxeo. Los eucaliptos, ¿verdad? ¿Quién no se va a acordar eso? Por favor, Manolito, vos ibas a la práctica. Íbamos a práctica y Manolito estaba corriendo tirándole piña a los árboles. Sí, estaba el chabón. Que había 200 árboles, ahora está lleno de casa. ¿Te acordás? Sí, yo viví, he jugado en esa cancha también. Y era grandísima la cancha. Y han salido jugadores, mirá que han salido buenos jugadores. Gracias. No fue mi caso, pero. Y justo el mío tampoco. No, ya sé que no son ustedes. El mío tampoco. Que han salido grandes jugadores y ustedes pasaron también. Después. Han salido grandes jugadores. Después de ahí que nos sacaron la cancha, tuvimos que ir a jugar allá donde está ahora. Que era todo un campo lleno de pasto, de. Porque la cancha de la Lomita estaba en el barrio de la Lomita. Claro, después sí. Se mudó acá. A San Lucrecia. Carlos y Beethoven. Barrio Lucrecia, ¿no? Sí, que pasaban las máquinas, las primeras fechas era un quilombo. ¿Qué? Llena de pozo, claro, había ramas por todos lados, te caía, te hincaba todo. Pero bueno, esa, y después, bueno, después pasé la Aurora, era una transferencia. Oh. Una después transferencia lo vino a buscar la Aurora. En esas canchas estaban los pinches, estos que vos también te caías, los pinches. Lo vino a buscar la Aurora, le dio. La transferencia, que bueno. Después pasé del club La Aurora, que pará, fue con muy buenos jugadores que venían de La Victoria. Palma, Cordobé, Chirola, Rubencho. Qué jugadores, por Dios. Lástima que llegábamos a las 8 y estaban todos tirados en filita, pero después de ahí eran muy buenos jugadores. Ahora la veo al negro Palma, la veo a Cordobé, tipo que bueno, que he jugado, he convertido una cancha. Sí, jugadores. Yo lo vi jugar al Cordobé. Chirola, ¿cómo? Qué jugador Chirola, olvídate. Pero bueno, son historias, ¿no? Que uno va pasando, ¿no? Bueno, queda buena historia. Todo eso, creo que todo eso te sirve si vos tomás lo bueno, ¿no? Y creo que uno ahora lo ve plasmado lo que uno es, ¿no? Porque uno siempre estuvo en la cancha, ¿no? Yo ahora me pones al Club Lomita como un ejemplo de verdad, ¿no? Porque también está mandando Fer Ruiz, que él salió de ahí. ¿Cómo se avivó para echar jugadores rápidos? ¿Sí? Lo que no sirve, ¿cómo lo mandó enseguida para el otro lado, no? O sea, ese es un club con mentalidad ganadora, futuro. O sea, tira todo ya, esto afuera, estos tres, vengan tres nuevos. Bien, o sea, son sabios trabajadores los técnicos de esa institución. Hay que agradecer por la oportunidad. A su gran amigo Pablito Carranza, mandaba a Fernando y me terminó de llegar el mensaje, que se cumplían 3 años, y pedía el tema que habíamos pasado. No sé si lo borré recién, pero me parece que pedí el mismo. Sí, lo borré. El mismo tema que habíamos pasado, pedí el Averizo. ¿Vos buscaste otro o no? Cortito se lo pasamos porque Fer ya pasamos el tema que vos querías. Pasamos otro del Averizo. Unos 57 minutitos. Ahora sí escuchamos la música bien acá también. Ahora se escucha lindo. Excelente. Vamos que se arma. Va. Se armó el bailongo, Es malo, Dani, en el final. Pero no sé si lo hace para echarnos o para qué. Sí. Para que... Estás a 3 minutos, Dani, que ya no vamos. Cerca del final, mientras preparás para el sorteo, sale el ganador de todos aquellos que han acertado al goleador. Como ya no participa más nadie, vamos a decir quién era el goleador. Así que si querés decirlo. El goleador de la categoría es Lucas Galván. Lucas Galván es el goleador actual de la categoría 2005. Así que a todos aquellos que han acertado, ahora va a nombrar a uno. Mientras tanto decimos quiénes nos auspicia cada domingo del programa 1 nuevamente en abril. Castillos Tapias Inflables Metegoles Pool Mini Pool Cama Elástica, reparación inmediata de castillos. Consulte siempre precios por combos y promociones en Castillos Tapias, los castillos de Claudio. Distribuidora RB, bebidas comestibles, atendido por sus propios dueños. Ventas por mayor y menor. Horarios de 8 a 18, El Tiziano 3036, Barrio Rififi Moreno. Auspicio también Kiosco Floppy, atendido por Lili, Adriana y Tommy. Golosinas, cigarrillos, artículos varios, Miguel Ángel, se encuentra en Miguel Ángel 2840, Barrio Rififi. Autoservicios Tapia, Los mejores precios de la zona. Carnes de buena calidad, atendidos por sus propios dueños. San Luis 1086, esquina Miguel Ángel, barrio Rififi Moreno. Pañalería Meli, juguetería y regalería, todo lo que buscas para tu bebé, lo encontrás en Pañalería Meli. Guido Hispano 17, esquina Altiziano y Miguel Ángel, barrio Rififi. Parrilla y Juanca, atendidos por Lidia y Juan. Viernes, sábados y domingos, San Luis, esquina Buchar, Moreno. E impresiones gráficas Valentina, estampados, sublimaciones, sticker, fotografías, adhesivos y más. Impresiones gráficas Valentina, la remera que vos quieras, te la hacen ahí los chicos. Che, estábamos hablando de fútbol, estaba leyendo el de Ferni, yo salí de la Lomita, este ya es joda. Ahora entiendo por qué es... O sea, ¿por qué estamos en el banco? Ustedes acá también. Pero, o sea, no lo sabía, ¿eh? No lo sabía, salió el tema, ve que uno se relaja. Pero igual creo que el peor error de la noche, el peor error... Antes de irnos también tengo la sorpresa que tengo una charla, le falta revisación médica nada más y revisación alcohólica al Pupi que está en su regreso. No. Está en su regreso para el segundo torneo en veteranos con nosotros. Creo que no pasa ningún alado. No pasa ningún alado el gordo ese. No sé, así mirá cómo te cae esa noticia, que regresa el Pupi. Y me parece que va a tener que dejar el fútbol. Estábamos cerrando trato hoy a la tarde. Vas a tener que dejar el fútbol. No, pará, primero que... Ah, pero no te he puesto, Primero que deje la riñonera en la casa, porque no. Con riñonera no se puede jugar. Escuchá el peor error de Julio Bravo de que lo conozco, lo acaba de cometer hoy. Dice textual, Sergio... Si la categoría 2002 de Victoria le gana a Roca, le pago una docena de empanadas. Julio, no le vamos a ganar, lo vamos a golear cuando se enteren que hay una docena de empanadas. ¿Una docena? Lo van a matar a goles. Escuchame, son 15 pibes, una docena se cagan a trompada, Nero. A ver si una docena. Sumá. Jugate con dos docenas. Elevalo, Nero, son 20 jugadores. ¿A una docena? Jugate con dos docenas. Tres empanadas. Cuando esté empanado y vos le digas empanadas, se como entran a Correa, imparable. Chaco, con esa oferta de Julio que está sentada al todo, aire encima. Qué gran partido la parte tiene. Podés joder con todo menos con comida. Según que le digo como le digo como de elevar un poco el premio, porque con una se cagan a piña los pibes, son 20 enero. Pero la parte en el medio, loco. Ah, no, pero va. Che, ya el partido que viene para domingo. Entonces, Julio Roca... Con 20 puntos, que está por ahí, segundo. ¿No? Segundo. Y Victoria, la nuestra, tiene 18 puntos. Qué hermoso partido. Un partidazo, y ahora que digo, debido a la comida, seguramente más con envión para ganar ese partido a los locales. Chicos, estamos tocando el final. Quiero agradecerles, como cada domingo, cuando se puede, que lleguen siempre. A veces será Carlito, a veces será Mariano, a veces será Fernando. Iremos siempre rotando todos los que podamos estar. Alguna vez no estuve yo, como dijo José, en un momento, y estuvieron con Ferni y los chicos, creo, si no me equivoco, con Fer y... No, con Mariano estuvimos. Salo, con Mariano nada más. Con el simpático. Por eso fue el programa más alegre desde que estamos acá. Y siempre con Dani Ruiz Díaz ahí en los controles. Así que, nada, quiere que empiecen a... Antes vamos a dar el ganador del sorteo, ¿sí? Recordamos que el goleador de la categoría 2005 es un señor jugador, es Luca Galván. Y el ganador de la recarga por 50 pesos es Nino. No me jodas. Sí. Mostrame el papel. Tiene una suerte de Nino. Mostrame. Nino me debe una birra, ¿eh? Nino, es verdad. Pero si te paga la birra, Nino, le quedan 20. No lo puedo creer. Si te paga la birra, le quedan 20. Y bueno, que le cargue 20 al teléfono. Ahora, ¿de dónde sacó el goleador? Porque él mandó acertando el goleador. ¿De dónde sacó el nombre? Ni yo me acordaba el nombre del goleador. Pero bueno, se ve que algo sucedió. Nino fue el ganador de la recarga que va a entregar Carlitos Salazar mañana, que ya mandó por mensaje que dijimos al aire que estará llevando por casa, alcanzándolo, como escuchó Nino, los 40 pesos que le va a traer Carlos. Así que van a llegar tus 30 al negocio como corresponde y vas a ser... Si querés te la recarga de 20. Chicos, 22 horas. Y quiero llegar, aunque sea al final de algo en televisión, que no me quiero perder esta noche. Así que tengo que pasar a despedirse. Nos vemos el viernes. Bueno, viernes. Si Dios quiere. ¿Cuándo el viernes? Y viernes. Perdón. ¿Y si llueve? Dijo. ¿Y si llueve? Dijo el pecho. ¿Y si llueve? No, compadre. ¿Y si llueve? Ay, Dios, compadre. Yo me he chocado, compadre. ¿Y si llueve? Bueno. Le quiero mandar un saludo muy grande a toda mi familia. A mi señora, a mis tres hijos, a Tomás, a Ignacio y a Felipe, a mis viejos y a mi hermana. Y te voy a robar 10 segundos. Quiero decirles a los chicos de la categoría 2000 que para el viernes, muchachos, tenemos que estar concentrados. Para el viernes tenemos que dejar todo dentro de la cancha, todo lo que nosotros sabemos hacer, que es jugar al fútbol. Y darle pilas a algo que nos quedan tres fechas. A nosotros nos quedan tres fechas nada más para tratar de conseguir una libre y una con los halcones. A nosotros nos quedan tres en la categoría. Algo creo que yo quiero que se pongan las pilas porque es algo que la estamos luchando hace años. Ahora en este campeonato, en el inicio de este campeonato, estamos ahí. Nos faltan tres pasitos para conseguir algo que tanto esfuerzo hicimos. Así que muchachos, le mando un abrazo y el viernes bien concentrado y con todas las ganas de jugar al fútbol. Muchas gracias. Ojalá jueguen como saben y no apliquen tus conocimientos. Antes que termine de saludar, Nino dice gracias. Eran 100, no 40. Nino. Eran 10 ahora, Nino. Vas a tener que decir los 11 titulares para que te dé 20 pesos. Y vos querés 100. Después les pago la cerveza y el caradura sabe que no tomamos. Que no, bueno, no tomamos sí, un decir. Yo no tomo de poquito. Y decía Gastón que sí, que lo debe conocer, porque para que la gente caiga en quién es Lucas Galván, en aquel famoso clásico, tal vez de ahí lo sacó Nino, fue el autor del segundo gol de aquella gran jugada saliendo cerca de nuestro arco y convirtiendo, que le dio el triunfo en ese momento a la victoria sobre la Lomita. En el último partido jugaron, ese era Lucas Galván, el autor de ese gol, del segundo. Ese es Lucas Galván. Así que Nino, fuiste el famoso ganador, así que estaremos llegando mañana seguramente con el premio. ¿Cuánto? 10 pesos de carga. 10 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto era? 10 pesos. No, 12. 12 porque hay que poner la recarga. 12. Pero los dos que lo saque él. Ah, bueno, listo. Bueno. Listo. ¿A quién quería saludar, Fer? Bueno, yo, Gonzalo, señor. Fer, ya no queremos ahí, dale. Bueno, yo saludo a toda la gente de Victoria. Suerte para el viernes, la jornada que se viene. Así que no voy a poder estar para estar ahí, para colaborar con mi club, pero sabe que lo llevo en el corazón. Un saludo a mis hermanos. Ayer tuvimos una cena con los hermanos, con parte de los hermanos. Y bueno, a Bartolomeo que está en casa. Bueno, a mi hermano, a mi otra mitad que es fundamental en mi vida. Un saludo para mi hijo y nada más. Y para mi compadre que me está escuchando también. Bueno, saludo para toda la gente de La Victoria. Se ve que hace rato no carga 50, Nino. Dice, si querés te paso el nombre de los 15 jugadores de 2005. Decime los técnicos, ¿cómo? Nino también. Agradecer enormemente a los auspiciantes, que son quienes nos ayudan a estar cada domingo. Agradecerle a Dani Ruiz, que sin él tampoco podríamos hacer el programa. Nada, a FM Abril por abrir las puertas nuevamente. Me pareces a Mauricio cuando te trabas. A Mauri, ¿no? Ahora lo vamos a afeitar y... Segundo semestre mejora, pum, para arriba, dijo. Bueno, chicos, 22 pasadas. Gracias, Dani. Gracias, Abril. Gracias, René. Gracias al Club Victoria y a todos los oyentes. Chau. Hasta el domingo que viene. La música más hitera. Se disfruta mucho más Abril FM Radio 90.99. Compañía exacta de temporada.